al show videojueguil de la semana con los comentaristas más malandros de la radio. Los Cholofinos. Programa de recomendación de videojuegos y mucho más. Solo por la única, la mejor. Amigos, bienvenidos a una edición especial de Los Cholofinos. No es un horario usual que estamos utilizando el día de hoy, de domingo a las 7, ni cerca de nuestro horario habitual. Nosotros emitimos habitualmente los días jueves a las 9 de la noche, tiempo central de México, 11 de Argentina y Uruguay, para que pues nos sintonicen nuestro horario regular. Hoy es un programa especial, digamos que la parte 2 de nuestro programa que hicimos el pasado jueves por la noche, en el cual pues estaremos ahora comentando de lo que, vaya, todos los ecos que nos ha dejado la presentación de la PlayStation 5, que sinceramente sí ha dado mucho, pero mucho de qué hablar. Hay infinidad de noticias que se han derivado a ello. Cerca de 26 juegos anunciados para el para la primer parte, o al menos para el primer año de vida de la PlayStation 5. Es algo que merece la pena destacar. También más notas que han salido alrededor de la PlayStation 5, que han surgido entre viernes y sábado, y que ya no alcanzamos a comentar el programa del día jueves. Recordemos de que el jueves comentamos varias noticias que fueron justamente las que surgieron en la presentación de Sony, pero luego ya han surgido varias cosas. De entrada, todavía seguimos sin precio oficial de la consola para nuestro territorio, lo cual esto ya empieza a preocupar a muchos sectores. De entrada, porque siguen saliendo las filtraciones por ahí. La gente de PlayAsia ya filtró por ahí un precio. De hecho, por cierto, al día siguiente de que se filtró el tema del precio de la PlayStation en Inglaterra, que nosotros estábamos estimando un aproximado de 14 mil pesos mexicanos, ya la gente de Sony dijo que pues no, que ese precio no es, que la PlayStation no va a costar eso. Lo que no dijeron es si iba a costar menos o iba a costar más, ¿verdad? La cosa es de que, digamos, todavía vamos a hablar ahorita cosas residuales de lo que pasó, de lo que se ha dado a conocer de PlayStation, y luego ya vamos a lo que importa, que son los juegos. Los juegos que se anunciaron, y ahorita estaremos compartiendo varias impresiones que tenemos alrededor de ello. Y ya, si nos da tiempo, ya desglosaremos las noticias que no hemos visto en esta semana por el tema de PlayStation 5, ¿no? Entonces, esa será nuestra hoja de ruta el día de hoy, aquí con el equipo Cholofino, ¿no? Bueno, nada más antes de comenzar y presentar al equipo. La gente de PlayAsia, que es un sitio web de ventas, pues anunció un precio de la PlayStation 5 con un equivalente a 16 mil pesos mexicanos, algo así como unos $800, lo cual significa que va más o menos un poquitito arriba del precio que se había filtrado en Inglaterra, en su equivalente, igual es cerca de los $770. Más o menos, lo que implicaría de que ya cuando se lance en territorio nacional con los impuestos y todo, posiblemente el precio ande arriba de los 20 mil pesos, ¿no? Entonces está pesada la cosa, ¿no? Está muy, muy pesada la cosa. Por otra parte, el control, el mando de la PlayStation 5, que es el DualSense, ya no es DualShock, ¿no? Va a ser difícil acostumbrarnos a DualSense. Pero el DualSense está cotizado en un precio de 1.850 pesos aproximadamente. Digo, número 1.834, pero lo redondeamos a 1.850 para que para que quede más por la variación de paridad monetaria. Entonces, 1850 pesos es el precio que tendría tentativamente el DualSense, lo cual pues sí es muy elevado, considerando de que el DualShock 4 estaba en 1200 aproximadamente. Vaya, costaba lo mismo que un juego, más o menos, ¿no? Sí eran caros los mandos, pero ahora sí ya están poniéndose pues peor, ¿no? Estamos hablando que es un incremento del 50% con respecto al precio de la generación anterior, o como cuando salió la generación anterior y otras generaciones anteriores, ¿no? Que el precio se había mantenido estable, ahora sí se va más para arriba, ¿no? Tanto en el mercado estadounidense o primermundista, como en el mercado tercermundista, ¿no? Se ha ido hacia arriba el precio, ¿no? Se ha roto esa barrera, ¿no?, de los $500 que muchos habían pensado para el precio de la consola, ¿no? Pero bueno, eso sería lo destacado. El tema del precio, que todavía sigue siendo una incógnita. Ya Sony en algún momento, pues tarde que temprano lo tendrán que dar a conocer. Yo no sé si aún no se animan a aventar el precio. No sé qué esté pasando ahí. Pero sí, ya los temores empiezan a acrecentarse de que el precio vaya a ser más elevado de lo que se cree, ¿no? Pero bueno, antes de continuar, presento al Team Cholofino, que está aquí ya presente en esta transmisión. Está mi buen Dragoncito, que ya desde hace rato aquí andaba, pues se fue por un café y apenas regresó. ¿Cómo andas, Dragón? Buena tarde. Bien, aquí. Esperando. Ya, listo. Nos va con ese Play 5. ¿Abrocharse el cinturón con esas monas chinas, Dragón? No, yo mona china sí no compro. Perdónenme que no había puesto al aire aquí a Dragoncito. Perdón, Dragoncito, ya ahora sí ya te escucho. Lo bueno que me di cuenta recién, me di cuenta recién. ¡Hijo! ¡Cállate! Perdón, Dragoncito, sí apretaste el cinturón para las monas chinas, ¿eh? Sí. Lo bueno que yo no compro monas chinas. ¡Qué buen chiste! No lo sé, Rick. No qué agradable sé. Sujeto, qué bueno, qué buen chiste, Dragon. No, pero sí hay que abrocharse el cinturón con katanas y con toda la merca, arcades. Bueno, sí te vas a tener que seguir comprando arcades, ¿no? Pero ahora serán de Play 5, ¿no? Ay, quizá cómo voy a estar los periféricos ese va a ser el show ahora, ¿no? Ya nos había advertido Sinael de que ya la gente de Hori al menos estaba trabajando ya en los arcades de Play 5. Entonces, pues, obviamente van a buscar sacarle provecho a esas licencias de Sony, ¿no? Pero bueno, ni hablar. Bueno, Dragoncito, pues ya listos para empezar a comentar aquí con todo esto, ¿no? De entrada también le damos la bienvenida aquí al Domeki. ¿Cómo estás, Domeki? Piénsense, y acá andamos, ahora sí, echándole una revisada. A ver si se va a poner bueno, jóvenes. Aquí viene lo bueno, jóvenes. Sí. Va a estar bueno el tema. Ya, va a estar bueno el tema el día de hoy, porque pues vamos a continuar, digamos, lo que hablamos el pasado jueves. Sí, fue el jueves. Uh-huh. Que no dejamos en conclusión para no traslaparnos y hacernos un caos que no se termine entendiendo absolutamente nada de por sí. Pero bueno, ya sí, un poco más de orden con los temas, ¿no? Recordemos, el jueves pasado abordamos toda la parte técnica, todo lo que conlleva el lanzamiento de PlayStation 5. Hoy vamos a hablar de juegos y de noticias que hayan surgido entre jueves y viernes posteriores, jueves, viernes y sábado posteriores al lanzamiento de la consola, ¿no? Ese es el tema del día de hoy, la segunda parte de nuestro especial sobre el PlayStation 5, que ya fue anunciado el pasado jueves allá a nivel internacional, mediante un streaming que hizo la gente de Sony, utilizando lo que sería el marco del ya no existente E3, porque pues habría sido semana de E3. Irónicamente, bueno, al menos Sony, que ya no fue a la E3, rescató la semana, por así decirlo, ¿no? Hey. Así que pues bien. Bueno, así la cuestión con todo esto. Bien. Bienvenido, Domingo, aquí a la transmisión. Y finalmente cierro con este negro de Toquilla, que ya después de el COVID, después de estar por ahí haciéndose, no sé, pero aquí anda Toquilla, que ya encontró trabajo, ya está otra vez haciendo los trabajos que ni los negros quieren hacer. ¡Ey! Qué bueno que ya estás bien, Toquilla, afortunadamente ya. Pues ya salió del... Ajá, sensei. Sí. hasta ya saliendo del coronavirus y todo, ya qué bueno que andan. Sí, gracias a Dios, ya saliendo bien del coronavirus, carnales. ¿Cómo están todos? ¿Quieres hablar de escuchas aquí de la radio número uno de toda Latinoamérica y nada más? Aquí el negro, pues sí, ya trabajando fuerte desde las 5 y luego hasta las 3, 4 de la tarde, depende cómo terminamos la chamba. Pero ahí vamos, gracias a Dios. Y pues claro, me van a decir Neofita y todo lo que ustedes quieran. No he visto nada. Solamente vi el pinche modem feo que me presentaron. Aunque dicen que está muy bueno, ¿no? O sea. Toquillí, no sea ridículo, güey. ¿Cómo que modem? Digo, no sé. Es que es un ventilador bonito que me está echando aire, güey. Por eso. Es un ventilador, güey. Hay muchos memes, alrededor del diseño de la PlayStation 5. Bueno. Y unos muy buenos, por cierto. Sí, es que... Pero no, yo no sé. Ya les voy a decir una cosa. ¿Realmente es tan malo que parezca un modem? No. O sea, la verdad. O sea, porque mucha gente lo ha tomado como que es el apocalipsis, ¿no? Ay, no, es una tragedia. El PlayStation 5 es un modem, güey. ¿Realmente es malo? No, güey, la neta no, porque pues es que también vinimos de un sistema muy clásico, güey. A los diferentes PlayStation que nos han presentado. Como el PlayStation 2, el PlayStation, que era también una cajota, güey. Luego fueron con el chiquitito, que también era negro. Y la mío, güey. Ándale. el chiquito, el negro, quédatelo. Le voy a dar esta, güey. Buena. Bueno, el amor sabe que no falta por acá, pero bueno. Estamos acostumbrados mucho al tosco Play 4 ahorita, que ya, pues, ya realmente va de salida. La verdad, que aguanta las caídas, güey. Pregúntale a Marcos, el PlayStation que le tiró Marcelino. Saludos a Marcos, que nos está viendo. Levanta las patas que me lo voy a tumbar, cabrón. Te dije que levantaron las patas y mucos, güey. Y era mi PlayStation 4 Pro, güey, no mames, güey. No, no era el Pro, güey. No, ¿qué va a ser el Pro, güey? Saludos a Marcos, que nos anda ahí escuchando. Saludos al Marcos, claro que sí. Saludos a Marcos. Bienvenido a todos jóvenes, claro que sí. De hecho, le dije a Marcos, si nos quieres venir a aterrizar aquí al aire, órale, nada más dime. Adelante. Y se arma. Si puedes, y si no, no hay ningún problema. O sea, yo entiendo tus preocupaciones. ¿Te entiendes? O sea, no hay ningún problema. Igual, si te dan ganas de aterrizar, toquillo, órale, te lo dejo, Marcos, te lo dejo. Ya somos dos que salimos del COVID-19 aquí, Marcos. Tú en el hospital y yo en casa, güey. Pero ven, salió, salimos al pedo, güey, si no. Cuatro semanas de agobiación. Aguantaste, wey, porque eres negro, güey. Los negros aguantan más, güey. Eso fue lo que pasó. Gracias, cabrón, gracias. Y la verdad, no me morí, pero bueno. Eso es lo importante. Seguimos vivos, y seguimos disfrutando la vida. Bueno, luego te cuento una que digo aquí. No la puedo decir al aire porque sí está. La neta, ahorita está el mundo muy. No son los tiempos. Ya más adelante la contaré al aire. Ahorita no la puedo contar. Va, que va, tranquilo. Una anécdota que pasó ayer y todos se rieron aquí en la casa. Un chiste muy racista. Pero no puedo decirlo. Ahora no se puede. Es que mi persona, güey. No tiene nada que ver contigo, güey. Ah, ok. Con otro negro. Ah, ok, hijo de la chingada. Pero bueno, ya. Bien. No, una noticia que salió en la semana, bueno, en estos días ya después de la presentación y que no abordamos el pasado día jueves, fue el tamaño de la consola, las dimensionales que tendrá. La consola será un poco más alta que la Xbox One Series X. La Xbox One Series X es del mismo tamaño en altura, pues poniendo la consola en vertical, ¿no? Vaya, la Xbox One Series X es más o menos del mismo tamaño de la Xbox One X. Y estas dos consolas son muy semejantes al tamaño de la PlayStation 4 Pro. Que esta es la que tiene como tres, como son como una suavicrema de tres galletas, ¿no? Que es la PlayStation 4 Pro, ¿no? En vertical es esas tres, el Xbox One X, el Xbox One Series X y el PlayStation 4 Pro son más o menos puestas en vertical de la misma altura. Bueno, el PlayStation 5 será más alto todavía. La altura aproximada será entre 35 y 36 centímetros. O sea que sí está pues más altita. De hecho va a ser más alta inclusive que el Xbox 360, que es... que tiene un buen tamaño y lógicamente será mucho más grande que la PlayStation 2, ¿no? Pues sí va a ser una consola que va a estar extendida hacia la altura. Y que, por cierto, otra de las cosas que se estuvieron comentando por ahí es el cómo se podrá montar la consola. porque se nos mostró ahí en la presentación que la PlayStation 5 se presentará de forma vertical. Sin embargo, mucha gente quedó con la duda si esto se podría poner de forma horizontal, tal y como ha ocurrido históricamente con todas las consolas de Sony, ¿no? Que todas tienen esa posibilidad de colocarse de forma horizontal, ¿no? Se hace pues, acostadas, ¿no? Como si fuera un DVD o una VHS, un decodificador de televisión por cable o un modem, como si quieren, ¿no? También. ¿Por qué no? Un modem. Ya la gente de Sony ha dado a conocer que sí, que el hardware se puede posicionar de forma horizontal. La base con la que se monta se puede viene para poder colocarse justamente en uno de los costados y poner la consola de forma vertical para que también tenga ventilación hacia abajo, ¿no? En caso de que eso así llegase a ocurrir, ¿no? Digo, hay gente que para la cual esa será su opción, hay otra que la preferirá poner en vertical, pero al final de cuentas esto ya es un tema de gustos, ¿no? Y en un tema de gustos, pues cada quien elige como se le dé su gana, y si cada quien puede elegirlo, pues qué bien. O sea, al final todo mundo, digamos que puede estar contento en esa situación, ¿no? Por ejemplo, hay gente como Tokiji que puede tener la PlayStation 5 debajo de la cama conectada, y hay otros como Marcos que tienen una repisa impoluta para colocar la consola. ¡Ey! Y hablo con conocimiento de causa, pinche Tokiji, tampoco te hagas. Tu cama está hecha con unas bocinas, no mames, Tokiji. Está chingona mi cama, a huevo. Tiene luz LED, güey. ¿Luz LED? Ay, güey. Así para que se vea bien, qué bonita, güey. Tokiji, te están buscando en la NASA, güey. A huevo. ¿Sí? Bueno, entonces esa es otra de las cosas que ya no comentamos el pasado jueves, ¿no? Otra cosa que ya no comentamos el jueves y que también surgió en estos días fue: la PlayStation 5 será más silenciosa que la PlayStation 4, según afirma la gente de Sony. Más precisamente, es una declaración que hizo Simon Rutter de Sony Europa al periódico británico The Guardian. Dijo que el objetivo era tener un nuevo e innovador sistema de ventilación, lo cual busca reducir el ruido de la consola y por lo tanto hacerla lo más silenciosamente posible. Los ventiladores de la Play 4, como ustedes saben, hacen un ruidero tremendo, sobre todo cuando uno está jugando en la madrugada. La verdad sí suena bastante fuerte el tema de los ventiladores. No sé, a ustedes les ha pasado también lo mismo, ¿no? Sí, creo que sí. Así muchas que veces pues, uno pone demasiado alto el volumen y no se nota, pero... Sí, pero ya de noche, de madrugada, ya notas el ruidero que producen esos ventiladores, ¿no? Sí, más cuando uno tiene que pasar desapercibido, ¿no? Exacto. Pero sí es un problema de pronto, ¿no? También la Xbox 360 era muy, muy ruidosa. La Wii no tanto, pero sí, estas consolas de actual generación, pues lógicamente es un procesamiento constante. Hay calentamiento ahí de los del silicio, de los transistores, para evitar que esto se funda, pues evidentemente tendrá que enfriarse y evitar que se dañe, ¿no? El dispositivo, ¿no? Así que al final de cuentas, pues es eso, ¿no? Es buscar que el sistema de enfriamiento sea lo más silencioso posible. Es algo que mucha gente sí le importa. Y pues bueno, ese es el tema, ¿no? El asunto es de que Sony ya declara de que esperan que con la PlayStation 5 esto ya no sea un problema, ¿no? Dice que el diseño de la consola, el diseño de estas como bandejas que tiene alrededor, en los costados, están diseñadas específicamente para buscar una mejor disipación de la ventilación. Por eso el diseño como el casco de Cell, ¿no? De Dragon Ball Z. Por eso tiene ese diseño, ¿no? Es por otra cosa, ¿no? Así que bueno, habrá que esperar a que tengamos la PlayStation 5 en nuestras vitrinas. Que pues, como decía mi buen Morielo, si piensan que lo van a pagar con cuerpomático, olvídenlo, nos faltan muchas nalgas. Saludos al buen Morielo que nos hizo ese comentario por ahí en las redes en la semana. También, bueno, a lo mejor, no sé, con el líquido de rodillas puede ser, a lo mejor, que sea una buena opción. Intentar ahí con esta alternativa, ¿no? Podría ser. Pero digo, esto ya es una especulación mía, ¿no? Pero bueno. El líquido de rodillas. Hay que esperar. Habría que esperar, ¿no? Y si jala con 5G, pues con mayor razón, ¿verdad? Pero bueno, esta es la parte técnica, las cosas que ya no habíamos comentado de lo que fue la PlayStation 5. Ahora sí, vamos a ver de qué se trata la lista de juegos que pues nos tocará pues ver en los próximos meses a partir del lanzamiento de la PlayStation 5. De hecho, aquí hay una cosa muy curiosa que la verdad sí me causó bastante gracia, como el social justice guarismo se mete un tapón y hacen el ridículo monumental, sobre todo con el tema de Miles Morales. Yo vi un tweet que me causó mucha gracia de un comediante o pseudocomediante panameño. Que dijo de que, bueno, ahorita lo comento ese tweet, la verdad estaba bien cotorro. Y bueno, tuvo que borrar el tweet y la gente se lo recordó y pues ni modo, o sea, se lo acabaron, ¿no? Al cuate este, ¿no? Pero bueno, ahorita comentamos lo de Miles Morales que... Digo, no es, a mí me importa madre que sea negro, que sea latino, la verdad, créanme, a mí me vale pito, ¿no? A mí, la neta, digo, a mí sí me gustó que saliera Miles Morales porque, pues, la verdad, es un Spider-Man que a mí me parece muy carismático. A mí me pareció un buen cambio de estafeta. Digo, a mí sí me cae bien Miles Morales, hay gente a la que no le cae bien Miles Morales. Es un Spider-Man diferente, contado de otra forma. Y, digo, me gustó también la trama, ¿no? Digo, también me gusta la trama de Peter Parker, ¿no? Pero este multiverso de Miles Morales también aparece bastante padre, ¿no? El universo de Spider-Man. Ahorita hablaremos, porque la neta, a raíz de esta película que hubo de Spider-Man, un nuevo universo, que creo que ahí fue donde nos vendieron perfectamente a Miles Morales. Y donde creo que se volvieron los Spider-Mans entrañables junto con el Spider-Man de los 90s que se redime ahí, ¿no? Clásico. Película ganadora del Oscar a mejor película animada hace ya un par de años. Y yo creo que Sony, que tiene la licencia de Spider-Man, pues aquí van a aprovechar a todo lo que da, todo ese multiverso de Spider-Man y seguramente de Venom también, ¿no? Que también es parte de Sony, los derechos del personaje de Venom, ¿no? Venom, que te manda muchos saludos este Tokiji Venom. ¡Ah! Mira, no me ves, pero estoy levantando el dedito de en feria como feria. Bueno, hablemos de lo que se anunció. Chun-Li, güey, ya, la chingada. La Chun-Li, 10 seguidas, perro. Bueno, GTA 5 para PlayStation 5. La gente estuvo esperando, de hecho, en redes mucha gente estuvo poniendo gorro. Bueno, en general la gente pedía dos juegos en particular, ¿no? Pedían un GTA, el 6, explícitamente pedían el 6, y pedían por ahí el God of War, ¿no? God of War. La cosa es de que no les dieron ni lo uno ni lo otro. Bueno, con GTA sí les dieron algo. En realidad sí va a haber GTA. Va a haber GTA 5 para Play 5. Y aparte llega con una expansión, ¿no? Esto lo veremos seguramente. Es más, de hecho, esto es un strike cantado. Va a ser juego de lanzamiento para la Play 5. Así es. O sea, otra vez tendremos un GTA para abrir una generación. Que digo, no está mal. El asunto es de que, pues, también, que no sé, igual ya han pasado 7 años desde que salió el GTA 5. Es un juego que está muy, muy bien hecho. Muy, muy bueno. Le han dado la gente de... Dije Naughty Dog, ¿no? Es de Rockstar Games, perdónenme. La gente de Rockstar Games le ha dado muy buen soporte al juego. Pero un soporte brutal, ¿eh? El tema de GTA Online fue un boom para el propio juego. Entonces, sí, definitivamente. Pues han sabido llevar y dándole muy buena vida a lo que ha sido GTA. Sigue vigente todavía en el videojugador promedio. Entonces, era lógico que se lo fueran a aventar para el lanzamiento de la PlayStation 5, ¿no? Es un, digamos, no es un éxito garantizado porque GTA también ya vendió lo que tenía que vender. Y no vendió poco, ¿eh? O sea, vendió, pero puta, vendió muchísimo. Es uno de los juegos que ha tenido más más éxito de relación costo-beneficio a lo largo de la historia. O sea, básicamente este juego ya se pagó, a pesar de que tuvo un presupuesto brutal. Brutal. Más que una película triple A de Hollywood, ¿no? Así de esas dimensiones estamos hablando del presupuesto que tuvo GTA. Digo, la gente de Rockstar Games, yo no dudo que vaya a venir un GTA 6. Es un éxito. GTA es un éxito garantizado. Va a venir, pero la gente de Rockstar Games y de Sony nos dijeron: ahorita no, joder, ahorita no viene. El asunto es de que viene una expansión. Calmantes Montes, que a lo mejor ya lo están trabajando. Posiblemente ya la gente de Rockstar Games está en eso, pero no lo van a lanzar ahorita. Recordemos que GTA V fue un juego que se concibió originalmente para la PlayStation 3 y para, perdón, y para el Xbox, para el Xbox 360, ¿no? Fue un juego que aprovechó en su máximo las capacidades que le permitía tanto la 360 como la Play 3. Sin embargo, el juego ya salió un año antes del lanzamiento, bueno, no un año antes, meses antes de que estuvieran a la venta las consolas de generación, ¿no? Entonces, sí, ahí se notó que ya el upgrade cuando ya llegó a la generación actual. En ese tiempo la nueva generación, ¿no? ¿Cómo han pasado los años, no? Ahorita ya esta generación que estamos viviendo ya se va a quedar atrás, como siempre ha ocurrido, y va a llegar una nueva y así sucesivamente. Bueno, quién sabe, ¿no? Pero bueno, el tema es de que ya llega GTA para la generación actual. Viene un upgrade brutal. Si uno decía, güey, ¿cómo es posible? Y lo platicaba con Lupuerco, ¿no? Güey, ¿cómo es posible de que estos cabrones todavía hayan podido mejorar lo que creíamos insuperable cuando el juego salió en esa generación, ¿no? En la generación de la Play 3 y 360, ¿no? Cuando lo vimos ya en la generación todavía actual, es puta. Juegazo, gráficos, mantuvo su esencia, es un juego perfecto. Ahora, yo no quiero pensar cómo va a venir ahora que ya llega a la próxima generación, ¿no? O sea, va a ser un upgrade que seguramente tendrá, quizás no. Pero ojalá ya pronto la gente de Rockstar Games nos sorprenda con un juego de calidad como ya nos tienen acostumbrados, ¿no? Con GTA V. ¿Ustedes cómo ven lo de GTA? Pues es un juego bastante interesante. Por ahí ya me adquirí la versión de que estaba de Epic Games. No lo he jugado aún, pero pues estaba de a gratis, no podía dejarlo pasar. Entonces, tiene muy buenas referencias, obviamente. Va a llegar probablemente con mejores visuales, algunas novedades ahí. Y pues va a seguir siendo un hitazo, ya todos lo sabemos, ¿no? Y pues ya de inicio como que es atraer gente para la nueva consola. Eso es como yo lo veo. Así es. Lógicamente le van a tener que alimentar, ¿no? Así es. Sí, de hecho, esa madre, aunque le digan que ya salió en casi todas las generaciones, va a vender de todos modos. Sí es. Mucha gente va a decir, a ver, quiero ver cómo se ve en la siguiente generación. Y obviamente, bueno, ahorita está anunciado, creo que para PlayStation 5, pero yo creo que también lo van a sacar para el Series X. Ah, sí, es probable. Bueno, a lo mejor que es una exclusiva temporal, ¿no? Ya ves que últimamente se da eso de la exclusiva temporal, ¿no? De que se lanza en una consola exclusivo, pero ya el año siguiente ya salen las demás, ¿no? Solo que esa mejora salga en exclusiva, pero de inicio pues ya la tenemos en PC. No sé si en Xbox, pero PC ya está. Por lo menos con Steam y Epic Games. Ah, ya. Pues sí, o sea, habría que esperar, ¿no? Habría que esperar. Sí, efectivamente. Ya. Bien. Ahora, no sé quién más quiera comentar acerca de GTA V. Pues no, solamente su fecha de lanzamiento está programada para el próximo 2021. Sí, todavía falta un poquillo. No dieron como una fecha específica, solo manejan. Lo que sí ya dijo la gente de Rockstar Games es de que es juego independiente, es versiones para Play 5, o sea, no es un port, no es retrocompatibilidad, porque recordemos que si hay retrocompatibilidad, sí habrá de juegos de Play 4 en Play 5. Eso sí se va a poder, pero no es que tengan su juego de Play 4 y ya la puedan jugar en Play 5, no es precisamente eso, o sea, será juego exclusivo para Play 5. tendrá su propia versión, pues. Así como salió la de 360 y luego salió la de Play 4, y así ocurrirá lo mismo, saldrá la de Play 5, ¿no? Será el tercer lanzamiento de esta consola y ya también se confirma, ya aquí estoy viendo la confirmación de que no nada más es Play 5, también es para Series X de Xbox. Ah, está. Wow. Entonces también ahí lo van a poder tener los tenedores del Xbox One. A seguirse forrando de billetes, Sí, y ¿sabes qué? Que va a seguir vendiendo, Va a seguir vendiendo, sí, cierto. Y va a seguir vendiendo, o sea, es un... Es la gallina de los huevos de oro de Rockstar Games. Esos cuates de ahí... Por eso le invierten tanta lana, porque saben que el retorno de inversión es brutal con Grand Theft Auto. Es una de las IPs más lucrativas que hay en la industria hoy por hoy, ¿no? Bueno. Miles Morales, Spider-Man. Es el otro juego que se anunció. Aquí hubo polémica porque mucha gente pensaba, bueno, el juego pues está bien, va a salir, es este... va a salir un nuevo juego de Play 5 de Spider-Man Miles Morales, que esto y que el otro. Y ahí hubo una confusión porque como que no se supo difundir realmente qué era lo que iba a pasar ahí. ¿A qué es a lo que quiero llegar con esto? A lo siguiente. Nunca se aclaró si iba a ser juego nuevo, si iba a ser expansión, si iba a ser actualización o qué. Durante buen rato estuvo circulando la versión ahí en redes que iba a ser una expansión para el juego de Spider-Man que ya está en PlayStation 4. Sin embargo, esas especulaciones quedaron completamente descabezadas en el momento en el cual se confirmó definitivamente que no iba a ser precisamente así. ¿A qué quiero llegar con eso? De que ya la gente de Sony ha confirmado de que el juego será un juego completamente nuevo, completamente independiente, y que por supuesto dicho juego será exclusivo de PlayStation 5. En resumen, los que pensaron que era una expansión o un DLC estaban completamente equivocados. Los que pensaron que iba a ser un juego nuevo están en lo correcto. Spider-Man Miles Morales será un juego de lanzamiento para PlayStation 5. Lo cual aquí es donde viene lo chusco, ¿no? Esto fue fantástico, ¿no? Pero fantástico, fantástico, fantástico. Un comediante panameño de nombre Diego de Ovaldía, que quizás solamente lo conozcan en su casa, mandó un tweet tirándole caca a Donald Trump, ¿no? En el cual decía lo siguiente. Chéquense esto. Ahí les va para que se la cotorreen. Dice: en el nuevo Spider-Man de PlayStation 5, el protagonista es negro y lleva un apellido latino que por encima es el título del juego, Spider-Man Miles Morales. ¡Qué gran mensaje! Gran en mayúscula, ¿eh? ¡Qué gran mensaje en esta época! No puedo esperar para que salga. Trump debe estar que se lo lleve el diablo de la rabia. Seguido de eso, pues le cayó el hate y borró el tweet, ¿no? Pues es un negro latino. Es un paisa latino, güey. Mira, extrañamente es un negro latino viviendo en Nueva York. Se va, güey. Muy bueno, dame ese puño acá. O sea, ¿es la historia de Toquilli? No sé, güey. Soy Spider-Man y no lo sé, cabrón. No mames. A lo mejor el COVID te dio poderes arácnidos, güey. Déjame ver, güey. Ah, no, fueron poderes que te echan los mecos, güey. Ah, ya. No, entonces me parece que no fue eso, güey. Me cae que no. Como que perdón, esa telaraña no está tan espesa. Está viscosa, güey. Está viscosa. No, de hecho, mucha gente estuvo peleando diciendo, no, va a ser DLC. Y ¿cómo va a ser DLC si el juego de Spider-Man está en Play 4 y no anunciaron que iban a hacer un port para PlayStation 5? Así es. De hecho, hubo vuelvo y revuelta y fue cuando Insomnia dijo, aclaró, no, es un juego standalone, o sea, no es ni Spider-Man 2, porque tampoco va a ser Spider-Man 2, va a ser como, o sea... No puede ser secuela porque es un multiverso. Bueno, de hecho, bueno, es que para los que jugaron el primero, sí es secuela, porque es lo que sigue después del final. O sea, de cuenta que es lo que sigue después del final del Spider-Man. Ah, ya. O al menos, por ejemplo, el primer Spider-Man se llama Marvel Spider-Man, ¿no? Sí. Y este se llama Spider-Man Miles Morales. Puede ser que la siguiente entrega tenga otro nombre. Uh-huh. A lo mejor salga Spider-Gwen, ¿eh? Puede ser. Y van a salir a mamar de, ¡ay, qué genial que ahora un Spider-Man sea mujer! Bla, bla, bla, bla, pañuelito verde, bla, bla, bla. Pues hay muchas cosas. No falta que van a salir con esa huevada, ¿no? Como si no existiera Spider-Gwen, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que pasa cuando los mamadores Social Justice Warriors opinan en lo que no les importa. Correcto. Sí, de hecho ya de allí, bueno, para los que son fanáticos del cómic y de Spider-Man ya saben que de ahí ya parte el equipo arácnido, que son el Spider-Man, Peter Parker, Miles Morales, Gwen Stacy y... ¡Ay, cómo se llama la otra morra! Bueno, está el Peter Parker de los... El Peter Parker de los 90s y el Peter Parker que se petateó, ¿no? No estoy hablando del multiverso, sino del... perdón. Del equipo araña. Ah. Es otra chava, pero se me olvidó el nombre. Spider-Woman. A ver, me dice para acá el tiempo. Dice robótico, me está mandando acá algo el pinche robótico. Dice Marcos, no importa si no conoce a Miles Morales, de todas formas nadie conoce Panamá. Típico de Marcos. Dice robótico, pero debes aceptar que el cómic de Spider-Gwen tiene buena historia. A ver, ¿acaso dijimos lo contrario? Así es. Nunca dijimos que tuviera mala historia, o sea, de hecho sí tiene muy buena historia, por eso te digo, o sea, sería genial que en algún momento hicieran el Spider-Man de Spider-Gwen, porque la verdad sí está muy padre la historia de Spider-Gwen, o sea... Sí. O sea, no entendió el no, chiste. No, como que si tiene déficit de atención, mi buen este. Ajá, sí, pero no. Es que el equipo que no es multiverso es Peter Parker, Miles Morales, es este morrillo que agarra la araña de hierro, Spider-Gwen. El cochino, ¿no? No. Esos son del multiverso. Este es el equipo araña. Esos son los que son del digamos que del mismo universo, pero son diferentes tipos de hombre araña. También está la mujer, la Spider-Woman, y está la otra chacha. Mira, déjate el espacio. Uy, la mujer araña, ¿cómo no? De los clásicos, uff. O sea, no saquen la novedad de que. De que las Spider femeninas sean novedad, ¿no? No lo son, ya existían desde antes, ¿no? Ese es el tema, ¿no? No lo hacen por mí. Y la otra chava se llama Wet Spider. Es otra chava. Ya. ¿Dónde las estás mandando, Dragón, por cierto? Ahorita, estoy checando lo de los cómics. Y el otro, el chavo, se llama Amadeus. Ya. Es un morrillo de no sé qué, 12 años, que es un genio. Y es el que tiene el traje del Spider-Man, de Iron Spider. Ya. Sí, bueno, la cosa es de que este juego de Spider-Man Miles Morales, pues lo trae la gente de Insomniac Games. Y pues lógicamente también la gente de Sony, de PlayStation Studios. Nos mostraron cinemáticas, que la verdad las cinemáticas son espectaculares. Bueno, eso siempre son, siempre lo logran así, con un hiperrealismo brutal, tremendo. Pero ya cuando nos mostraron gameplay, bueno, no sé si haya sido gameplay. Pues no, no, son como cinemáticas. Son puros cinemáticas, ¿verdad? No hubo gameplay. No, cinemáticas. Una pena, ¿no? Bueno, de hecho el gameplay de Spider-Man era bastante bueno, ¿no? El que había salido en Play 4. Ya será ver qué tal qué tal viene este otro, este de Miles Morales. Yo me imagino que, pues mínimo, debería superar al anterior, ¿no? Como mínimo. Pues sí, sí, de hecho. Lo que sí es que, bueno, desde mi punto de vista, van a conservar muchas de las temáticas que funcionaron en el juego anterior. Tal vez por eso podría considerarse una siguiente historia. Sí están manejando que en sí la trama va a ser otra, va a estar centrada solo en Miles Morales. Habrá que ver. Y otra cosa más, pues bueno, al ser Insomnia, pues ya sabemos que viene manejando desde lo de Arkham, de Batman Arkham, sí, y todas sus demás secuelas. Entonces, en sí, ha sido un juegazo desde que sacaron eso de Batman, ahora con Spider-Man, y pues habrá que esperar qué tal la arman con el de Miles Morales. Sí, señor. Mira, por ejemplo, ahí les mandé la imagen de las tres chicas Spider-Man. La primera se llama Silk. Ah, sí, que sí, cierto. Ah, ya. Sí, ya vi que la de medio, pues es esta Spider-Woman y Gwen Stacy. Gwen Stacy, Spider-Gwen. Aunque técnicamente Silk sí venía de otra dimensión, creo que pero bueno. Sí. Mi favorita sigue siendo Spider-Gwen, ¿eh? Esa sí es una güerita hermosa y no las pendejadas que saca Tokiji, pero bueno. ¡Ey! Ahora me dice que con esa guarda no te metas, cabrón. Espérate, dice Marcus, nos hace una corrección que los Arkham Knight no los hace Insomniac, los hace Rocksteady. Ajá, pero la ya, éntrale, pinche Marcus. Órale, güey, éntrale, puto. Déjalo, si no puede, no pasa nada. O sea, tranquilo, Toki, tranquilo. Aquí está mejor. Sí, yo me refería a las temáticas que manejan en Arkham Knight. Ah, ya, bueno. No, es diferente. No, si te das cuenta, por ejemplo, la forma de caerle encima a los enemigos en bueno, Batman y en Spider-Man es la misma. Bueno, entre comillas sí, pero o sea, el sistema de juego sí varía diferente. En general puede haber cambios, sí, desde luego, pero muchas de las temáticas que hicieron exitosas. Más bien mecánicas Batman, de juego, ¿no? Claro. Sí, las mecánicas. Ya, bueno, ok. Sí, más o menos. Bueno, ya, para no estancarnos en el mismo punto, tengo acá un comentario de Lupe que nos dice por acá que sobre el tema de la retrocompatibilidad de las consolas de la 5 con la 4, nos comenta que esta no es total. De momento solamente hay una lista de 100 títulos compatibles aproximadamente de títulos de PlayStation 4 que podrán jugarse en PlayStation 5. Posiblemente se agreguen más y lo más seguro es que no sean todos, pero sí una mayoría importante de los más importantes o de los que se pueda... hacer algún patch, una actualización o algo que permita correrlos dentro de los principios técnicos que permite la PlayStation 5, ¿no? Pero bueno, entendiendo de que no es un sistema, vaya, que la PlayStation 4 es un sistema muy distinto a la PlayStation 5 y de que pues requiere ciertos esfuerzos para que pueda correr medianamente decente o perfectamente, si queremos ponernos más exigentes, en la Play 5, ¿no? Y en teoría debería de poder, ¿no? Porque es mucho más poderosa. Pero no es el mismo sistema de desarrollo. Ahí es donde hay cosas que varían, ¿no? Bien. Así pasando es. A todos los títulos de los cuales se anunciaron, también nos mostraron el regreso de la saga de Gran Turismo, una de las sagas clásicas de Sony, que pues hizo su fanaticada por allá en la época de la PlayStation... PlayStation 1, sí. O sea, este es un clasicazo. De hecho, tengo un dato bien, bien especial de ese y pocos saben. No sé si lo sepan. A ver, cuéntanos. No, creo que no. Ok. ¿Saben que el PlayStation 2 se puede conectar por componente, ¿no? Cable componente. Sí, por RG, bueno, el RGB, ¿no? RGB de por componente. El rojo. Azul y verde. Sí. RCA. No, el RCA es uno. Bueno, sí es RCA, pero es. Pero bueno, yo sí sé cuál dice Dragón. Es el que trae la luminancia. Y en un cable trae la luminancia. Y en los otros dos trae la crominancia. O sea, trae los tonos verdosos. Y en otro trae los tonos rojizos, ¿no? Ajá. Los rojo amarillos y los verde azules. En un cable y los. O sea, vaya, es. Toda la sincronía va en un cable, en el rojo. En el verde va la diferencia de amarillo a verde. Y en el otro, la de rojo a azul. en el otro cable. Oh, o sea, son tres cables y los dos de audio, ¿no? Uh-huh. Y que bueno, te le puede levantar hasta 1080. Esa, eso voy. Aunque no lo crean, el Play, el Gran Turismo, la salida con componente era a 1080p. Sí, eso sí. En PlayStation 2. Así es. Aunque no lo crean, el PlayStation 2 ya podía producir 1080p. Sí. Aunque en ese tiempo el estándar era el 480p. O sea, que era lo que le conocíamos como el Progressive Scan. Que lo podíamos obtener por ese video, inclusive. En aquella época, ¿no? Pero claro, tenés que tener un PBM casi casi para poder tener esas resoluciones, ¿no? No era tan usual, ¿no? Cuando estábamos en una época donde todo era 480i, ¿no? O sea, hablábamos de televisores de tubos, ¿no? ¿Dragón? Aquí estoy. Ah, ya. Sí. Entonces, bueno. Bueno, pasando ese dato de Gran Turismo, ese dato histórico, pues la verdad es que... Pues si ya desde entonces teníamos el HD, con lo que vimos en el demo técnico que se presentó el pasado jueves, créanme, yo me quedé pendejo, pero pendejo. Claro, Luporco luego me aterrizó en mi realidad y me dijo, Sensei, es que los juegos de carrera se ven muy espectaculares siempre en las nuevas generaciones. Ahí los gráficos son muy fáciles de impresionar. Y tiene parte razón, pero realmente, o sea, es un hiperrealismo que te quedas... Güey, o sea, cuando jugaba Super Mario Kart, ¿en qué momento ibas a ver unos gráficos de esa calidad, cabrón? O sea, ¿en qué momento ibas a ver esos reflejos de las luces en el césped, en el pavimento, en las texturas de las vestiduras del coche? O sea, en las sombras de los árboles que te daban ese efecto de realismo. O sea, güey, o sea, ¿en qué momento lo ibas a ver, güey? O sea, son gráficos realmente espectaculares y la jugabilidad clásica y perfecta que es de Gran Turismo, que ahora será Gran Turismo 7, que vendrá como título de lanzamiento también para Play 5. ¿Ustedes qué les parece Gran Turismo? Es una leyenda de las carreras de autos en videojuegos, pero por mucho. Oh, no, por nada tengo el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. en la austeridad propia de uno. está bien. Creo que es un juego que va a heredar pues muchas mejoras. Y a los que les gustan las carreras, pues definitivamente ahí va a estar, ¿no? Estéticamente se ve muy padre. Pero sí, como dicen, habrá que... Bueno, en sí todos los juegos, como le comentó Lupencio, de carreras, pues se ven muy chidos. Siempre se ven muy espectaculares. Sí, ahí es donde... Ahora, aquí viene un juego que, bueno, ya no sé si alguien más quiere hablar más de Gran Turismo para irnos un poquito más rápido y para que nos alcance el tiempo para todo lo que tenemos adelante. Porque tenemos que hablar por ahí de un proyecto de Square Enix que salió. También tenemos que hablar de Horizon, Forbidden West, que también se ve muy bonito, de Resident Evil 8. Que también por ahí nos lo aventaron de golpe y porrazo, no lo esperábamos. Del juego de Tokiji con un balón de básquet. Hay varias cositas por ahí que tenemos que comentar más adelante, pero bueno, ahí andamos pendientes, ¿no? Bueno, entonces de Gran Turismo, vámonos a lo que sigue. Ratchet and Clank Rift Apart. Este juego yo la verdad, yo les voy a ser muy sincero, yo no soy muy conocedor de esta saga. Pero es un juego que trae la gente de PlayStation Studios y lo está desarrollando el equipo de Insomniac Games. La gente de Insomniac Games. Y el cual, pues... Se ve muy bonito. Y aquí el que sí se la sabía era Seruf. Y Seruf era el que nos estaba aquí guiando en ese sentido. Le invité a Seruf, pero creo que no. Creo que anda ocupado el güey, entonces no sé si vaya a llegar. Pero vimos sobre todo una cosa muy impresionante, el tema de las transiciones de tiempos de carga. O sea, cuando vaya, hay como grietas dimensionales en el escenario, en el cual te puedes trasladar de una dimensión a otra, así yo lo puedo, digamos, describir, ¿no? Y cuando pasas de un mundo a otro, no se nota un tiempo de carga. Y es que cuando normalmente pasas de un escenario a otro, pues lógicamente se tiene que detener un poco el juego para que dé chance que carguen todos los assets del siguiente nivel al que te vas a mover, ¿no? Entonces aquí vemos que los tiempos de carga son, pero como en la época de los cartuchos, ¿eh? No friega, ahora sí. O sea, eran rapidísimos. El escenario, los assets los puedes destruir. O sea, puedes destruir con todo lo que arrasas a tu paso. No hay, digamos, elementos sólidos, intocables, inertes en el escenario. Acá no, acá le puedes dar a la madre a todos. Claro, eso implica un trabajo impresionante de programación detrás de ello, ¿no? Lo que sí está bastante bastante bien elaborado. No sé, tú, Dragoncito, tú que alcanzaste a apreciar ahí de ese juego de Ratchet and Clank Rift Apart. Yo la verdad no lo conozco, yo soy un ignorante por completo. Bueno, es digamos que un juego plataformero de disparos de tercera persona. De hecho, el juego es desde el... viene desde el PlayStation 2, tiene juegos en PSP, en PlayStation 3, en Vita, y obviamente ya llegó una nueva versión para un remake del 1 para el Play 4. Y haz de cuenta que ahí te fijas el... ¿Por qué se usó la SSD? O sea, el disco duro de estado sólido. O sea, si no sé si lo... Yo estuve checando el gameplay y el digamos, es lo que estaban presentando. Y las transiciones eran de 2 segundos. Menos de 2 segundos. De hecho, sí se nota el tiempo de carga, pero son 2 segundos. Menos de 2 segundos. Y obviamente tú no lo sientes tanto, porque normalmente un juego, ¿cuánto tarda en hacer una carga? O sea, en cargar un sistema, un siguiente nivel. No, pues mira, si el Street Fighter para cargar un escenario se tarda casi un minuto, güey. No sé, yo creo que son varios segundos, ¿no? Unos 10, 15, no sé si más. Cuando pasas de un stage a otro, por así decirlo. No sé, como el dragoncito, eso. Sí, bueno, digamos que, por ejemplo, déjame ver un ejemplo. Ah, por ejemplo, en Bloodborne, cuando juegas con un jefe, igual en Dark Souls hay como una especie de neblina. Pasas la neblina y de esa neblina son como 1, 2, 3, cerca de 30 segundos en lo que hace la transición para que cargue el jefe. Y obviamente nomás carga el jefe, no es un nivel, sino lo que está en el sistema de nivel. ¡Ah, no mames! ¡Qué troleo tan épico, güey! Bueno, sí. Prosigue, dragoncito, prosigue. ¡Fuck you! Y bueno, aquí vemos que están usando lo que viene siendo principalmente... la ventaja que va a traer el uso del disco SSD. Sí, Sí, ahí se nota. Que por cierto hay un debate que surgió otra vez en la semana, ahorita, bueno, igual no sé, igual lo hablamos el jueves, si no nos da tiempo hoy, sobre el tema del almacenamiento, de los formatos, con esto del formato físico, formato digital, es un tema de que va a dar mucho de qué hablar más adelante, pero si quieres lo hablamos el jueves. Para algo rapidón, por ejemplo, el SSD es del tamaño de una tarjeta de memoria RAM. Con eso se dan una idea. Así es. Ya. Sí, pues de hecho las nuevas SSD M2, güey, son pequeñísimas ya, ¿eh? De hecho, Microsoft está probando para el Xbox One Series X un almacenamiento de 1 TB. Pero de unas tarjetitas, ¿no? O sea, que bien podrían ser cartuchos, ¿eh? Sí. Me recuerda a las memory cards de la... Domeki, eso podría ser un cartucho, Digo, el formato óptico ya llegó a su tope. Sí, de hecho. En una de esas podrían volver a los cartuchos. Claro, quién sabe si les interesa tan siquiera, ¿no? También volver a los cartuchos. Posiblemente no. Sí, por ejemplo, es posible que lo quieran hacer, es otro tema, ¿no? Pero técnicamente ya es posible. El costo del almacenamiento SSD se ha ido se ha ido al suelo, Ya no es tan caro como era antes, De hecho, esa fue la razón por la que se dejaron de hacer cartuchos para ese almacenamiento óptico, porque era más barato el óptico. Ahora ya el óptico es obsoleto y el almacenamiento en cartuchos, pues, vuelve a ser una opción, nos guste o no. Pero bueno, dejamos de lado eso, ¿no? Dejamos de lado el tema del almacenamiento porque todavía no acabamos con los juegos y además ha regresado. Está aquí. Hola, Metal Gear. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por invitarme. Sensei Inuyasha, muy buenas noches. Domeki, Dragon, Tokiji, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bien, acá andamos. Gracias. Acaba de volver, ya lo insultas, pinche Tokiji, güey. Está bien, ¿cómo estás, cabrón? Tokiji es digno porque ambos somos sobrevivientes. Hemos probado al mundo que somos dignos a sobrevivir al COVID-19. Nada, claro. Es que Tokiji sobrevivió, pero hizo falta quedarse con un apodo tan vergas como el mío. Pero muchas gracias por la invitación, gente. Yo soy Marcus. Espero que estén teniendo una bonita tarde de domingo, que hayan ido a misa. Yo no me conectaba porque estaba ahí en el Evangelio, ¿no? En televisado. Entonces, gracias por invitarme y espero que disfruten esta plática. Muy bien. Bueno, aprovechando que ya estás aquí, Marcus, ¿a ti qué te pareció todo lo del Play 5 así a grandes rasgos? Todo lo que a mí me gustó bastante. Me gustó bastante porque ya saben cómo soy yo con PlayStation, ¿no? PlayStation es como la papa de un servidor y yo estoy bastante feliz porque mostraron varios juegos, al menos del interés personal. Y después, la consola a mí me gustó cómo se ve, pero seguramente de lo que les estuve escuchando ahorita, porque anduve como intermitente, como estaremos al respecto, pero se me hizo muy bonito. Me gusta el modelo que de negocios que van a manejar. Estoy de acuerdo completamente en eso del formato ajeno a lo óptico, y me parece que PlayStation va a entrar bien a la generación, a pesar de que siempre yo creo que al quien se le tiene más dudas siempre que comienza una nueva generación es a PlayStation. Pero pues ya saben que yo estoy muy feliz, ya ando ahí juntando latas y bots de aluminio para poder comprarme mi Play 5 cuando salga, porque pues va a estar cabrón a ver a cuánto nos dejan caer. Gracias a todos aquellos que votaron por la cuarta transformación. Espero que ustedes también se mueran de hambre. Si no lo hicieron, pues gracias. Me llegó. ¡Viva AMLO! ¡Me está hablando Becky, güey! Yo también. Por culpa de ustedes, el Play 5 va a costar arriba de 20 mil pesos, cabrones. Gracias, güey, gracias. No creo, no. Yo vivo en Estados Unidos. Pinche Toquilla, hasta estando fuera del país nos das en la madre, pinche. ¿Cuál es madre? Pero ni espera. Bueno, manda. Ya se verá. Sí, te vamos a mandar la lana para que nos lo mandes, Toquilla. ¿Ah? La Virgen me habló, güey, perdón, ¿qué? ¡Culo! ¿Vamos a trabajar para darnos uno o qué, pinche Toquilla? ¿Qué estás haciendo? Ni madres, aflojen primero nalgatrónica y luego vemos qué pedo. Ya dijo Morielo lo que nos faltan nalgas, güey. Ya dijo Morielo lo que nos faltan. Son casi 25,000 pesos, cabrones, no mamen. Ya, a ver, de entrada, pues, ya lo acaban de escuchar a Cerub y hasta aquí. ¿Cómo estás, Cerub? Buenas noches. ¿Qué onda, gente? Buenas noches, un saludo para todos los que están aquí escuchando. Saludos Domeki, saludos Dragón, mi buen Marcos, un saludo volverte escuchar. Hola, Cerro, muy buenas noches. Ya ponte a trabajar como negro, por favor. Ya estoy trabajando, güey. Estás haciéndote, güey, otra cosa. Sí, cabrón, estoy trabajando. Putos todos. Hace falta que pongamos canciones de Bronco para ponernos felices, güey. Sí, güey. Fue mi amigo Bronco. Al chile de chocolate. Irle a besar las patas a Trump no es trabajar, negro, por favor. Bueno, luego aplicándola. Dale, güey. Sí. Bueno, luego. Aquí ya sabes que te queríamos, cabrón. No hay pedo, güey. Relax. Ok, hablábamos de Ratchet and Clank Rift Apart, Cerufo. Perdón, no te escuché. Que hablábamos de Ratchet and Clank and Rift Apart, este juego que nos mostraron para Play 5, que ya había salido para Play 2, no sé si ahí corrígeme, Cerufo Porquis. Salió para Play 2, creo que también hubo una versión de Play 1, pero no recuerdo, y creo que esa saga se debió morir ahí, si no mal recuerdo. En la presentación que nos mostraron, había un personaje femenino que no recuerdo, a menos que sea nuevo. Sí. Yo sé. Vas, Marcos, vas. Ratchet & Clank salió en PlayStation 2, es una de las franquicias originales de Insomnia, y de hecho fueron cuando empezaron como a ponerse más guapos con Sonic, se aventaron Jak and Dexter, Sly Cooper, y esta que era como la trilogía, la trinidad de plataformeros 3D que tenía PlayStation en aquel momento. Y a mí me gustaba bastante, de hecho tiene muchos elementos 3D que fueron parte de la inspiración que tuvieron durante Mario Galaxy, porque fueron los primeros que tuvieron esta idea de los mundos circulares y cómo funcionaba la gravedad en orbital, ¿no? O sea, que tenías dos planetitas muy cerca y cómo brincabas. Nomás que una vez le preguntaron a Miyamoto y se hizo bien, güey. Pero, ¿cuándo no, por favor? Güey, siempre se hace pendejo. Nada más pregúntale, ahí luego le marcan y le preguntan del Wii Music a ver qué dice el güey ese. Pero en realidad todos estos juegos, estos que menciono de plataformas de PlayStation, durante el Play 4 casi no hubo ninguno, porque algo que me parece que hizo bien Sony fue presentarse ante el mundo y tomar la atención de los third party por las exclusivas temporales de diversos juegos que son bastante populares, con lo cual acaparó parte del mercado que antes tenía Xbox. Pero descuidó un poco estas franquicias que la verdad no eran tan redituables para ellos, pero de todas maneras ahorita están retomando un poco este camino y me parece bien porque vimos bastantes plataformeros para esta generación, al menos para lo que se va a presentar en los primeros meses de PlayStation 5. Este de Ratchet & Clank tuvo una versión de PlayStation 4, de hecho fue el que está basado en la película, pero no fue tan bueno porque no fue por parte de Insomniac, porque en ese momento Insomniac estaba todavía le dejó de pertenecer a Sony y fue hasta que comenzaron con Marvel Spider-Man que regresaron con ellos y que les devolvieron su franquicia. Onda, yo ya no me acuerdo de la película. Sí, la película está bien pinche, pero pues ese juego se ve que va a estar bueno porque siempre fueron buenos juegos, pero cuando se hace Insomniac, o sea, es como comer al pozole que no esté la vieja esa que le cuelga el salero de los brazos y no sabe igual. Sí. Y la neta también, bueno, ajá, Dragon. Ah, no, perdón, no iba a decir, de hecho son 16 juegos los que sacaron. Sí, güey, les faltó sacar el cart, cabrón, porque sí los hicieron muy bien, pero los hay solo tres juegos que creo que son buenos, que de hecho son los que están en la versión HD de PlayStation. Sí, de hecho son los primeros tres. Sí, güey, uno donde Ratchet era como gladiador y se separaba de Clan, güey, estaba bien pinche horrible, güey. No sé, lo trajeron, les faltaba mucho al respecto a Ratchet & Clank, pero este se ve bueno porque se ve que va a ser como un viaje interdimensional. Ratchet & Clank ya tuvieron un viaje en el tiempo, siempre son las cosas más clichés de la ciencia ficción. Y ahorita se van a aventar que Clank está viajando entre dimensiones. Esa versión que se ve de ese personaje femenino es la versión femenina, valga la redundancia, de Ratchet. Me parece bien, ¿no? ¿Me estás hablando que hay un multiverso? Sí, de hecho hay un multiverso y se ve perrón, ¿eh? Saludos ahí al Jige Furro, que seguramente se emocionó mucho cuando vio eso. Ay, no hemos tocado el tema de los dinofurros, güey. Dinofurros. Dinofurros musicales, por favor, no olvides el musicales. Está bien, para que quiebre ese pinche estudio y dejen de sacar esos juegos horribles. No, esa fue la cosa más. Güey, pero pues pinches dinofurros. Reitero mi saludo a Higa. A Higa le gusta tanto el clima cálido porque le recuerda el interior de tus trajes de furro. Ay, no. Bueno, entonces, así la cosa con Ay, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Ratchet & Clank, ¿no? Bueno, ¿algo más que comentar de este juego? Pues no, ahí por ahí maneja una temática. Aparte de pasar entre dimensiones, también te cambia de ubicación dentro del plano de juego. O sea, van a manejar, siento que esos dos métodos, ya sea pasarte a otro stage totalmente nuevo o una posición diferente dentro del mismo stage. Es lo que me percaté viendo el trailer. Sí. Se ve bonito, pero seguramente no me lo voy a comprar. Sí, sí, bueno, claro, por culpa del peje. En promoción, yo creo que sí. Sí, ya sé, el peje. Bueno, vámonos al siguiente juego, que es uno que se trae la gente de Square Enix. Ojo aquí, porque este juego no tiene nombre, No tiene nombre. Está nombrado como Project Adia, así tal cual. Project Adia es una producción de Square Enix en exclusiva por lo pronto para PlayStation 5. y lo trae también Luminous Productions. Pero lo que no se sabe es realmente qué vaya a ser. O sea, el juego, ese es el nombre del prototipo, ¿no? Pero realmente, ¿de qué va a tratar? ¿Es otro Final Fantasy? No lo sé. ¿Ustedes qué les pareció ese Project Adia? Se ve padre, podría pintar para un Final. No sé. El último que salió hace como 3 años, me parece. Entonces. Creo que sí. No recuerdo si. Este es por el remake. Era un juego. No, el numerado, sino no el, no el remake. Ah, ese tiene 6 años, el 15. ¿El 15? Ya tiene más de lo que creía. Bueno, pues entonces podría ser, por el periodo que ya pasó del último, podría ser. Ahora hay que esperar. Igual es una versión de esas que han sacado, que no es como tal un Final Fantasy, pero está inspirado mucho en ello. Hay que esperar. Sí, hay que esperar, porque no muestran mucho. Puede ser una nueva IP, puede ser un nuevo Final o otra cosa. Digo que tampoco vendría mal una nueva IP, ¿no? Pues no. Se ve interesante. El inicio se ve interesante. ¿Qué piensan los demás? Yo creo que está bonito. Sí, se ve muy bonito. Sí, está bonito el pinche juego. Se ve muy bonito, Digo. Dale. No, es que yo decía que está bonito porque Square ya se inventó una nueva franquicia, una nueva IP hace 3 años con Nier Automata y le fue bastante bien. Entonces yo creo que lo que saquen y colaboren va a estar chido. Lo importante pues es que es una exclusiva desarrollada con el hardware del PlayStation 5 en mente. Lo que pues ya te está hablando de que sí fue cierto, porque quizás no se nota tanto la transición en gráficas. Pero con lo que mencionaban de los tiempos de carga y eso, creo que se nota un poco más para el desarrollador, que la generación se está volviendo más amigable en cuanto a que te liberan especificaciones, que te permitan manejar el hardware de una u otra manera. Y si estudios como Square se dan cuenta de que desarrollar en PlayStation 5 es más fácil y que la arquitectura es más amigable de que ya era desde el PlayStation 4, seguramente van a empezar a desarrollar todo con base en eso. Y a pesar de que los juegos tengan contenido multiplataforma, seguramente se van a enfocar en esa, ya sea no precisamente por el poder o la potencia que puedan manejar, sino por lo fácil y el cargo de desarrollo que sea para ellos, que históricamente ha sido mucho más sencillo en Sony que en otras plataformas. Y pues, ojalá que sea algo bueno. La verdad dudo mucho que sea un Final Fantasy nuevo, porque ni siquiera han terminado el remake del 7. Entonces, y de por sí con el remake del 7 nos estarían como perras esperando. Sí. No le vamos a hacer. Fuera o no, está bien. Ajá. Puedes tener seguro dos cosas con Square Enix, ¿eh? Uno, que vaya a ser un juego muy bonito. Y dos, que vaya a tardar mucho el desarrollo. Saludos a Kingdom Hearts 3. Sí, a Kingdom Hearts 3. No, ya hay gente que todavía quiere el 4, güey. Pues va saliendo después, güey. No manches, güey. Ya está muy quemado eso. Esperando los 15 años para que salgan con su batea de baba de juego. Horrible, güey. Horrible. Ah, no, sí se pasaron de lanza con el juego. Yo pensé que sí iba a estar mejor, pero no. No es como el R2 que sacaron el remake, pero ya. Bueno. Ya está muerta esa franquicia. Ya le sacaron lo que le tenían que sacar y ya están pasando de lanza. No, ya van a hacer la serie, ¿eh? Ya van a hacer la, imagino, canon en el universo Disney, ¿no? Pues bueno, ya veremos. Charles, no, pues. Ahí creo que la van a sacar en Disney Plus. Aunque eso no nos toca hablar de ese asunto. Ya, vamos, una pausa. Otro juego que se anunció fue Stray, el juego del Michi cibernético, el juego de robot. Es un proyecto. Velos tú, O Toquilla también le gusta ver gatos, ¿no? Bien. Es un juego dirigido, bueno, que lo trae la gente de Annapurna Interactive y de Blue 12. Y la historia nos muestra un escenario futurista posapocalíptico lleno de robots, es decir, ya no hay humanos, aparente, porque hay un letrero que nos dice humanos descansen en paz y solamente quedan puros robots ahí, y como si fueran humanos ahí viviendo. Y solamente queda, vemos ahí un Michi que ahí anda con una mochila, con un arnés ahí, y ese Michi como que va para algún sitio, pero no nos dan a entender realmente qué es el propósito de ese gato ahí en el juego, ¿no? Y no, todo nos apunta. Ajá. Ah, okay. No, sí, le gusta, te digo que ya revelaron de qué se trata el juego. Ah, perfecto. Entonces la cosa es de que vemos al gato que pues lleva algo, pero no sabemos a dónde se dirige el gato y qué es lo que está tratando de hacer el gatito ahí en el juego, ¿no? El juego se llama Stray y vendría para el próximo año. La verdad, a mí me llamó mucho la atención. No sé, seguramente no lo voy a comprar, pero pues la verdad está muy bonito. El gatito se ve encantador. Bueno, díganos. No se ve el gato, es encantador. Pues siéntate bien, güey, te vas a caer. Pero bueno, se llama Stray este juego. Está en desarrollo y el protagonista pues es el Michi, viene para 2021, ¿no? ¿Qué opinión tienen de este juego, no? A ver, Dragoncito, tú que ya tenías ahí la información, cuéntanos. Por ejemplo, para no irnos tan lejos, haz de cuenta que la trama se va a tratar de que el gato va a resolver misterios. Va a ser como un detective, para que me entiendan. Ah. Haru, sensei, güey, Haru. Oye, sí, luego se me vino la historia de Mayumi Tezakate. Sí. Sí. Haru. Haru, el gatito, güey, la gatita, perdón. La gatita Haru, güey, con mi gatita que adopté, güey. Claro, claro. Pues esto ya anda allá afuera peleándose con su hermano, pero bueno. Pero se quieren, mis gatitos. Bueno. Entonces, ¿cómo les pareció el juego? A mí es un teaser, es una cosa muy, muy subjetiva, ¿no? No te muestran mucho. Pero como que ya entra la curiosidad de saber, ¿no? ¿Ustedes qué les provocó este juego? Yo pues miau, güey. Tí, tú ni lo viste, mamón, no mames, pinche toquillo. Por eso te digo, güey. Bueno, tú solo. Bueno. Ay, bueno, Domeki. Ok, bueno, por lo que se pudo percibir, pinta para un juego interesante. Lo que pasa es que a mí yo tengo mucha preferencia por la temática de ese estilo. Habrá que ver cómo manejan. Obviamente se deduce que vas a tomar control del gato, te van a asignar misiones, vas a tener que ir explorando el ambiente XYZ y se ve interesante, pero bueno, igual hay que esperar. A lo mejor está mejor de lo que parece al principio y ver si nos convence, porque pues de inicio no es un juego de la clasificación o de la categoría que uno compraría de inicio, pero igual en eso nos gana la nostalgia o algo similar y lo compramos, ¿no? Nos gusta la temática. Pues, de inicio se ve bien, se ve padre. Pagar 2,000 baros, ya pinches juegos caros a la verga. Pagar 2,000 baros por un gato, mejor me compro uno de a deber. ¿Para qué comprarlos? Mejor adoptar. En vez de los 2,000 pesos del juego y los 16,000 de la consola, me compro un pinche gato de 20,000 pesos. Ese sería el detalle, ¿verdad? Un Maine Coon, sí, ¿no? Si vale la inversión. Una gata, güey. Bueno, ¿no? Sería bueno. Si vale comprar el juego, es un misógino, güey. Es padre. Forro. Pues ya, esa es mi opinión. Ok. Vamos a ver qué tal está ese juego de Stray del gatito, ¿no? Aquí hubo otro juego que como que ya no sé. Este otro juego que se llama Returnal, donde la protagonista tiene la cara de Ellen DeGeneres, no sé si les parece a ustedes lo mismo. Sí, la de Ellen, ¿no? Sí. ¿Sí es ella o no? No, no es ella, pero pues, obviamente está inspirada en esa bronca que sigue viva la hija de su pinche madre. ¿Quién, Ellen DeGeneres? Sí, todavía vive. Está bien jodida. Es un juego de Housemarque Game. Y no sé quién más lo trae, PlayStation Studios. Es un astronauta, ¿no? Es como un astronauta que se la carga la verga en un mundo diferente. Es un juego procedural, o sea, se desarrolla conforme avanzas y cada que reinicias el juego cambia. Tiene buena. Parece que va a tener buena historia. Usualmente los procedurales siempre se sacan alguna pinche carta debajo de la manga para justificar que te mueres. Pero este se ve en 3D y se ve como que los escenarios van a variar y que va a haber muchos munditos. Y pues, el chiste de esos juegos es que lo puedas repetir muchas veces. Seguramente el juego va a estar cabrón y vas a tener recursos muy limitados. Y me parece que está bien, porque siempre hace falta uno de esos jueguitos que te tengan ahí como imbécil, repite hasta que ganes, como el pinche Spelunky o como Dead Cells o todas estas cosas que han salido últimamente, que se basan en el algoritmo, ¿no? De crearte una experiencia diferente, aunque pues, siguen siendo patrones de controles, patrones de jugabilidad. Se ve bien. Lo que me gusta son las gráficas, que sí se alcanza a notar un poquito la diferencia ya con la generación anterior. Ahora que traen el pinche ray tracing, Se ve impresionante, perdonado. ¿Eh? Pero, bien. Sí, se ve bastante bonito. Yo sí le creo que sí se van a ver los juegos. Yo creo que esas ya no son cinemáticas. Y pues a ver qué tal, porque el problema es que muchos de los juegos de Sony o de los que siempre sacan estas presentaciones es un gran veremos. O sea, hasta que no tienes el pinche juego en las manos o hasta que no lees alguna reseña, sabes qué tan bueno es. Porque pues, todo se ve bonito, y aunque la presentación sea como tal real, porque son gráficas dentro del juego y pues están vendiendo una idea, ¿no? Y hasta que tienes una referencia más cercana o tienes tu propia referencia, ya sabes si el juego vale o no la pena. Exacto, ya nos ha pasado en otras épocas, ¿no? Con juegos que pintaban para hacer unos juegazos y terminaron en grandes chascos, ¿no? Uno de los los casos, digamos, más sonados fue uno que sacó Electronic Arts, Anthem, con Anthem, que también pintaba que iba a ser un juegazo y la verdad, pues terminó siendo un chasco tremendo, ¿no? Pues también está, tenemos el Mass Effect Andromeda. El que anunciaba el Terry Crews, que Crackdown 3. Ajá, ese también. State of Decay de PlayStation. No, Days Gone es de PlayStation y State of Decay 2 es el de Xbox, que tampoco estuvo chido. Days Gone está padre, realmente creo que está subvalorado, pero bueno, es otra cosa. Sí, otra cosa. Sí, bueno, entonces así la cosa con Returnal. ¿Alguien más que quiera comentar algo más de Returnal? Pues se ve chido, parece que vas a hacer un shooter ahí disparándole a diestra y siniestra alienígena. Habrá que ver la temática, como dijo Marcus, de volver a realizar todas las acciones. El inicio se ve muy padre, ¿sabes? A ver qué nos da al final. Ya. Bien, listo. Pasamos al siguiente, Sackboy a Big Adventure. Que este lo trae que la gente de Sumo Studios, también es un exclusivo de Sony. Es el de este monito que es como un saquito como de arena o de tierra, esto sabes de qué chingados, pero que... El monito de estambre, sí. Sí, el monito este de estambre, ¿no? Es un plataformero, se ve muy como al estilo de... Pues es, ya lo decía, se parece como... Es como si fuera un Mario, pero de PlayStation, ¿no? Sí. ¿Un Yoshi? Como el de Yoshi ahí, ya no nos funciona. Yoshi Woolly Wool, ¿no? Y el... Ajá, pero este es en 3D, creo, esa es la... El Yoshi creo que era 2D, si no me equivoco. No, pero es que esta es una vista de 3/4, güey. O sea, digamos que es casi lo mismo. Nada más que es como un Yoshi, pero desde otra perspectiva. ¿Sabes como qué tipo de movilidad tiene? ¿Como el Mario 3D World? ¿El Mario gatito? O el de 3DS, ¿cómo se llamaba? 3D Land, ¿no? El Super Mario 3D Land. Así más o menos. Sí, más o menos tiene un gameplay muy semejante. O sea, es un plataformero como para tener un sustituto de Mario, ¿no? Sí. Sin ser Mario, ¿no? Una versión de Play, digamos. Así de sencillo, bueno. De esto, pues, comentamos algo, nos pasamos a lo siguiente. Yo, algo nomás, una observación que va a ser hasta para 4 jugadores, así, ese juego. Ya, igual que Mario Gatito, ¿no? Ya, que lo vimos en Wii U. Por cierto, Marcos, ¿no? O Cerufo, los que tengan Switch, Mario Gatito ya salió para Switch o todavía no lo sacan. No, todavía no. Bueno, ya, ¿no? Salió el New Super Mario Bros. No sé cuál es el plataformero, ya salió. Pero ya. El 3D World todavía no sale. Está falta, perfecto. Bueno. No, pues listo. Digo, nada nuevo bajo el sol, ¿no? Exacto. Ya. Luego vino un juego de Destruction All Star. Este le gustó hacer como de carrito. Se ve entretenido. De madrazos en carritos. Sí, de hecho, no sé si han jugado el juego original. No. Es el Derby Destruction. Ah, está basado en este. Sí. De por eso se llama All Star Destruction, porque es el Derby Destruction con todos los personajes que han salido en la saga de ese juego. Era para Play 1, ¿no? Sí, salió para Play 1. Me suena conocido, creo que sí lo llegué a jugar. Digamos que era como la copia más soft de Twister Metal. Twister Metal, ajá. Pero, no, sí, era un poco más amigable. Sí, aquí el objetivo del juego es darse la madre. Jugar, nada más que ahora mi duda en este, en esta versión es si, como en el trailer, vas a poder salir corriendo de tu carro. Sí, de hecho, creo que sí. Por ejemplo, el de Stushu Derby salió tanto para PlayStation como para Nintendo 64. Creo que sí lo llegué a jugar. Sí, porque sí me acuerdo, creo, para PlayStation 1. Pero se ve entretenido, a mí que me gusta nada más jugar por jugar ese tipo de juegos. Se me hizo entretenido. Sí. Listo, bueno. Yo la verdad, ese trailer como que ya no lo peleé mucho en su momento, así que no, yo no sé. No sé si alguien... Es que ni gráficamente era tan impresionante. Ajá. ¿Cómo? Sí. Ni gráficamente era tan impresionante. Ese sería como que... Ándale, exacto, me ganaste el concepto. Totalmente. Sí, sí. Bueno, listo. También otro juego que se presentó fue el Kena Bridge of the Spirits, que es el de estas bolitas peluchitos negros, de la morra que está en un mundo como mágico, en un bosque mágico, y aparecen ahí unos como unas bolitas de unas pelucitas negras, así como los que salen en la de mi vecino Totoro. ¿De Studio Ghibli? Ándale. Uh-huh. Es un desarrollo de Ember Lab. Y pues ahí nos muestran una morrita haciendo así como meditación, y están las bolitas negras, y ya se arma de pronto todo el cagadero ahí, brutal, ¿no? Parece Horizon. De hecho, muchos dicen que se parece mucho al Zelda. A The Legend of Zelda. Tiene un estilo RPG interesante. De hecho, creo que los que hicieron... Bueno, el estudio desarrollador de ese juego hizo una animación de Legend of Zelda Ocarina of Time. O del de Majora's Mask. No me acuerdo, pero sé que hay una animación de Zelda. ¿Podría ser que estén inspirados en Zelda para hacer este como RPG? No lo dudo. Ajá. Bueno, aunque yo creo que va a ser más como aventura, no tanto RPG. Sí, se parece más a Horizon Zero Dawn. Por los ambientes, yo diría, ¿no? La ambientación. Por los ambientes, por cómo controlas al personaje, por... Estas bolitas son como tus armas. De hecho, se parece mucho a Outworld. Ese se ve interesante porque Sony le ha dado como que mucha publicidad. Fue de los títulos que empezó a presentar en su página y que son los trailers que más vistas han tenido a lo largo de que los comenzaron a publicar. Entonces, se ve bueno y a ver qué chingados sacan. Ese yo sí podría comprarme otra vez. Por la temática. De hecho, ojo, es exclusivo de PlayStation en consola nada más, porque también estará... será una exclusiva temporal. Eso sí, ya lo anunciaron, es exclusiva temporal. También estará disponible en PC. Entonces, okay, ahí está. Okay. Está la info, ¿no? Bueno, siguiente. ni lo quiero mencionar, pero... Luego los ranteos están padres, los ranteos están chidos. Este juego de unos adolescentes frente a una fogata que pues tocan instrumentos musicales, pero es un mundo futurista, un mundo alternativo, digámoslo así, en el cual estos adolescentes no son precisamente adolescentes humanos, sino más bien son como humanos. Dinosaurios. Son animales. ¿Quién sabe qué es? Ese juego se trata de los adolescentes esos con sus pinches problemas que a todos nos vale madre. Una serie más cualquiera de Netflix, pero con dinosaurios musicales. Y güey, para la pinche gente sensible, para los genial, los extraños. Pero se supone que es en la prehistoria, antes de que caiga el meteorito. Por eso se llama Goodbye Volcano High, que según se va a acabar el pinche mundo. Y por si estos pinches... Lo bueno es que se van a morir todos esos güeyes. Es lo que me alegró del pinche trailer. Junto con el estudio de desarrollador. Sí, entonces estuvo bien. Pero el pinche juego se trata de eso, de que se va a acabar el mundo y va a caer un pinche meteorito. Y estos güeyes están deprimidos porque tienen problemas de adolescentes. Y valen madres en miles de sentidos de la vida, pero lo que importa son los sentimientos de esos pendejos. Entonces, es que bueno que se van a morir. Igual que el anterior, también va a estar. Perdón, igual que el anterior, este también va a estar en PC, que es exclusiva temporal. Lo bueno de este tipo de juegos es que demuestra que los pinches ofendiditos y los social justice warros no compran juegos. Sí, totalmente. ¿Por qué no tienen dinero por ahí? Ese es el hombre. Entonces, pues, va a estar ahí para los dos, tres güeyes que lo compren. A ver qué chingados. Se trata, parece que hace como una novela gráfica. Pero pues, para novelas gráficas hay cosas más chingonas ahorita disponibles. Mamadas. Es Oddworld Soulstorm. Ah, el de. Es Oddworld Soulstorm. Sí, el de Oddworld. Este de Oddworld es como un planeta de alternativo con mucha vegetación y chistes es que ahí se usan como una especie de insectos como armas. Entonces, ese sí está desde el PlayStation 1 y es un gran juego. Porque era un shooter en primera persona. Pero ahorita le dieron un enfoque plataformero. Se ve como que es muy arcade, al menos a lo que nos tienen acostumbrados. ¿Verdad, Dragon? Uh-huh. Sí, no, de hecho ese juego ya es viejísimo. Sí. Salió también pero para no había Play. Era puro, ya estaba en puro Xbox y en puro Switch. Sí, sí, los primeros títulos salieron tanto en PC como en Play. Hubo una versión para Game Boy también. Y creo. Ya de ahí ya migraron para diferentes consolas. De hecho sí, porque esa es la mecánica que tiene. Son escenarios contratiempo. Justo lo iba a mencionar, Crash Course. Entonces tú escoges como tienes una misión contra el tiempo y tu pinche madre y cosas así. Entonces tienes que completar el escenario rápidamente y pues el juego se trata que estés ahí como imbécil rompiendo tu propio récord porque nadie más va a comprar esa madre. Entonces sí, es precisamente como el Doctor's Crash Course. Y el cooperativo es así. O sea, es otra cosilla y arcade que se ve coqueta para pasar el rato, pero pues de las cuales no tienes amigos, pues no vale madres. No, eso es de los pocos que... No, eso nada, no creo que lo compre. No, eso es solamente las personas que conozcan el... que hayan jugado y conozcan el juego de anteriores entregas. Aunque si eres un protagonista, ¿no? O sea, tampoco... Nada más es el mundo, es el universo, pero no tiene nada que ver con la historia. Exactamente. Creo. No podríamos decir que es una saga, entonces. No, es un spin-off. No, pues sí. Digamos que es otro juego del mismo nombre. Sí. Ajá. Ese va interesante. De. Shinji Mikami. No. Sí. De... Sí, que Bethesda con Devil Within. Exactamente. Si recuerdan, este lo tenía a cargo esta chava llamada Ikumi Nakamura. La waifu de la E3. La waifu de la E3. Que bueno, para los que no sepan, ella es, digamos que es como la aprendiz de Shinji Mikami. Pero ella abandonó el proyecto porque se fue a crear. Bueno, se salió del estudio. Sí, se salió del estudio. Nomás que yo sí tengo una pequeña queja sobre este juego. Yo pensé que sí iba a ser algo así tipo Silent Hill. Pero ya que vi el. No sé si va a ser el gameplay o lo que vi, sí me dio un poco el bajón porque dije, no. O sea, se siente que no sí creo. Te va a sacar uno que otro, pero sustillo, pero lo veo más un poco más va a ser en primera persona y lo veo más un poco más de acción que lo que se suponía nos presentaron en el tráiler hace un año en el E3. Las mecánicas de juego se ven totalmente diferentes a lo que podría ser un Silent Hill. Por ahí manejan como que das algunos poderes psíquicos. Usas alguna arma tal vez, no se ve del estilo de un survival horror. No, de hecho yo pensé que sí iba a ser un survival horror, o sea, porque iba a ser el primer trailer que mostraron en el E3. Sí, uh-huh. Hasta te quedabas, ay güey. Te lo vendieron así, pero ya ahora con el último no. Ya, que vimos esto, sí. Pero quién sabe, qué tal si hiciste bueno. Es como un Bioshock, como si Bioshock y Fatal Frame hubieran tenido hijos. Ah, un Bioshock de ese estilo más. Un hijo bastardo. Un hijo feo, sí, un hijo bastardo y feo. Ya medito. Ese fue una pequeña muestra. Adelante, adelante. ¿Pero de qué se trataba esa madre? Como una odisea espacial, por lo menos por lo que vi. Se veía como, ¿sabes cómo se ve? Como el No Man's Sky, pero no te dice nada porque nomás está diciendo que en el espacio, que en el año tal y tal, que nuevas conquistas, pobladores, algo así, ¿sabes qué? Pero cronos espaciales, ¿no? Ajá. Los que tenían como un pinche poncho, ándale. Sí, que tenían un que se iban un cohete, ¿no? Pinches peruanos espaciales. Peruanos espaciales. Sí, pero igual no. Claro. No muestran otra cosa, así que no sabemos realmente de qué se trata el juego. Sí, no. No mucho. Realmente duró muy poco lo que muestra, así que no damos una gran idea. Son peruanos en el espacio. Sí, saludos a los peruanos. No, nada claro. No. Por lo que se vio, nada, pare, nada de ese estilo. Se ve chido. Sí. Guerrero, hay un guerrero. Partiéndole su face a los enemigos. Godfall. De hecho, el trailer del gameplay se ve bien chingoncísimo, Póngalo a 4K y a 60. Oh, se ve bien perrísimo. Es de los que hicieron ¿cómo se llama? Son los de los primeros de Borderlands y de este pinche juego mierda que salió, que era como una copia de Overwatch. Es el nombre tan irrelevante que fue. ¿Cómo se llamaba? Ya sé cuál dices, que fue un fallo, que primero lo vendieron, luego lo regalaron y al último cerraron los servidores. Sí, que van a cerrar los servidores en diciembre de este año. Sí, exactamente. Sí, ahorita lo busco. Ay, se me olvidó el nombre. Sí. Ahí sí se nota la nueva generación. Battleborn, no me acordé. Juego meado que sacaron estos güeyes. Es para armarse otra presentación y ser el evento de videojuegos más visto de la historia otra vez. Y por eso lo corrieron. Thank you. Pues yo creo que ahorita lo del coronavirus evitó que se aventaran la presentación de precio, porque ni ellos mismos han de estar seguros cuánto les va a costar producir eso actualmente. Entonces, de todas maneras, tienen que siempre Sony es el pinche guy agachado que está esperando a que el pendejo de Xbox brinque. Y en cuanto vea alguna manera en que se los va a chingar o que va a tomar la delantera sin siquiera empezar la generación, lo va a aprovechar. Yo creo que ahí va a ser cuando Sony diga, pues, ¿saben qué? No le vamos a ganar nada a la consola, se va el precio, pero vamos a esperar vender mucho y vender muchos juegos, o que lo que se venda aquí mínimo nos dé la pinche comisión de regreso. Y pues, considerando cómo fue toda la presentación, yo creo que PlayStation las tiene de ganar ahorita, porque a pesar de que el Xbox está bien y está empezando chingón y el Game Pass y todo, en realidad las cosas no pintan bien para Xbox como consola, porque pues todo el pinche mundo tiene Game Pass. El pinche Game Pass vale 70 pesos. ¿Para qué chingados vas a invertir 15 mil en una madre si tienes una madre que puedes comprar mes a mes y cualquier computadora lo corre? Cualquier Xbox One, porque ni exclusivos va a tener. El pinche Halo también va a salir en Xbox One. Sí, al menos en el primer año. Bueno, pues con la pinche... ¿cómo se dice? Con la pinche... el ritmo que trae Xbox, dudo que en algún momento vayan a poder diferenciarse con franquicias. Si PlayStation se tardó una generación completa en hacer que las personas se emocionaran porque van a avisar porque anunciaron la secuela de Horizon, no creo que de pronto la gente diga, ay, pues lo que sea que presente Xbox ahorita de exclusivas va a tener que esperarse para sobrevivir a la prueba del tiempo, que es algo que Sony ya venció desde el PlayStation 4. Porque lo que quisieron presentar así como cosas chingonas de que es nuestro y no sé qué, como Sunset Overdrive, pues ya no les pertenece ni siquiera el estudio que es Insomniac. El pinche Sea of Thieves, un pinche fracaso. Gears of War 5, todo el puto mundo lo juega, pero nadie lo tiene porque está en Game Pass. Entonces, no lo van a lograr en cuanto a exclusivas. O sea, ya si la gente se quiere comprar un pinche Xbox porque es más poderosa y porque su mamá no sé qué, madres así, pues yo creo que es un argumento medio complicado, porque históricamente las consolas más poderosas no han ganado ninguna generación. Y quien ha hecho la diferencia siempre ha sido la manera en la que atacas al nicho. Y yo creo que Sony, con esta presentación y mencionando nuevamente los juegos, fue lo que hizo. Ya lo analizaremos quizás más al rato, pero pues lo que yo creo. ¿Cómo va a ser? No, bueno. A ver, ahí ya estoy de regreso, ya. No me escuchaba, ahí hubo un detalle. Okay. Listo, dice Lupencio, pregúntale a Celsei, él sabe a qué ocasión me refiero. Ah, caray. Bueno, lo de las planitas, pinche toquí, güey. Mamo, ese día de las planitas, güey. Ese es un pendejo, Toquillo. Ah, ya me acordé, güey. Sí, dice Lupencio, por cierto, nos escuchan a Tradición Gaga, muchas gracias. Allá en el chat de Cholofinos, en el chat interno, así puso un meme del letón con la escopeta. Así está Microsoft con el Game Pass. Sí. Pero pues es que apuntan allá a no sacar consolas. Yo creo que el Xbox Series X va a ser su última pinche consola. Y está bien. Interesante. Ya que se deje de mamadas de una vez, güey. Pues sí, ya que vende el Game Pass y todo el mundo tiene pinche Game Pass, aunque no lo juegue, y todos los pinches pobres juegan Game Pass y transmiten lo que va saliendo en Game Pass, porque pues, es para que los alcance. Entonces, pues, le das nicho a los pobres con Game Pass y le das a los pinches capitalistas poderosos, conservadores, comprarse un Play 5 para comprarse Horizon Zero Dawn, para comprarse el remake de Demon's Souls y todo lo que estamos mencionando, que sí hay cosas bastante bonitas. El juego de Spider-Man también se ve a toda madre. Entonces, pues ahí está, la tienda, ¿sí? Está al nicho de una de otra manera. Y pues Xbox se puede quedar con esos güeyes que compran suscripciones o que comparten cuentas para ser más miserables de lo que ya son. Ya, bueno. Otro juego que también anunciaron fue Solar Ash. Un juego que el juego que no le gustó a Cerub de los colores pasteles lo traían a Puna Interactive y otro estudio llamado Her Machine. Creo que lo confundimos con el de los ponchos espaciales, porque más bien el anterior es otra temática. Bueno, no se vio casi nada, solo que sale como que unas naves abandonando la Tierra. Y ya. Y este es el de los ponchos es espaciales, ¿sí? Ándale, sí. Este es el Solar Ash. Este se me hizo... No, este juego a mí me hizo mucho rollo. Yo, créanme, yo no lo soporté, tanto pinche color chillante me desesperó. Así que ya lo descarté. Llega el rosa pastel, güey. Sí, llegan dos. Era el rosa celeste, ¿verdad? Ahí se queda. ¿Cómo, con bichitos, güey. Son los peruanos saliendo al espacio a buscar argumentos para decirle falta al aguacate. ¡Se mamó! ¡Ah, no mames! ¡Ay, Dios mío! Dice Lupe, Microsoft se está desmarcando de la guerra de consolas. Pues sí. Pues sí. No le queda de otra. Sí, al final de cuentas es. Bueno, después lo hablamos. Bueno, Hitman 3 es otro juego que también se anunció. Ya era hora, porque ya. Ya se va a acabar la trilogía de la gente 47. No, deja de mil años después de tantos mendigos, mil spin-offs que hay. Pues sí, güey, ya al fin vas a entender bien la historia, porque pues, de una u otra manera este güey sigue perras vivo y ya le van a dar conclusión. Ya era hora, güey. Sí. Considerando que ahorita no tienes ni Metal Gear, no tienes ni pinches Splinter Cell, sí le tiras al sigilo con esa madre, güey. Entonces, está bien, está bonito. No va a ser exclusivo. No, ajá, y va a llegar a todas las consolas. Y llega en enero de 2021. Sí, esto todavía le falta. Sí, bueno, es para hacer la franquicia, bueno, la trilogía, yo creo que está bien. Los diseños, como la mayoría. Tan siquiera el primer Hitman es el Hitman, Hitman 1, el Blood Money y el... Ay, ¿cuál es el otro? No, el Blood Money es spin-off. Tú hablas de Silent Assassin. Ah, Silent Assassin, sí. No, ahora, pero de hecho es de la primera franquicia, pero ya es esa parte. Ahora, de Hitman nada más nos presentaron cinemática, ¿cierto? No, sí, eso es la gente. Ah, cabrón, ay, cae, güey, entonces está perro el Play 5, Entonces sí, viene perro, De hecho, ver, todo lo que presentaron es este... Todo lo que presentaron fue gráficas Play 5. Play 5, no fue nada renderizado. Sí, por eso. Tiempo real, gráficas de Play 5. O sea, ahí decía un anuncito del principio de la transmisión. Todo lo que vas a ver es viene en un Play 5. Por esa razón fue que hicieron la presentación a 30 frames solamente. Se ya. Ve perro. Sí, se ve perrísimo, la definición es brutal. O sea, los detalles son puta, güey. Impresionante. Ni sague, güey, ni sague, cabrón. Así. Cabrón. Bueno, pues bueno, tapa el sigilo, güey. Hitman 3 para enero del 2021. Bueno, luego mostraron este juego que viene. Este es de los que ya vienen incluidos en la consola, ¿no? El Astro Playroom, ¿no? Este que ocupa la camarita y los sensores y la chingadera, ¿no? Viene precargado en todas las consolas una vez que salgan y la idea es enseñarnos las bondades del DualSense, cómo va a funcionar. Ya. No sé, esa es la tirada de ese pequeño juego, no sé qué tan largo es, pero pues yo creo que es lo básico. Pues, vamos a ver qué tal. Para regalar, bien regalado el de Miles Morales. Pues al chile sí, güey. Va a estar bonito el de Miles Morales, güey. Nomás por eso voy a comprarlo, güey. Apoyar. ¿Y te regalan el Miles Morales? Uf. Ok. ¿De aquí? ¿Dónde te van a regalar el Miles Morales? Pero pues okay. Sí, el pinche Spider-Man fue el más vendido, es el juego más vendido de PlayStation 4, no lo pueden regalar, pero o sea, bueno, antes de que dijeran que no era una expansión y esas cosas, pues ya se me ha sentido, pero ya que dijeron que es un juego completo, sí, ya se sale de la lógica. Luego ya empezaron a mandar juegos así como que ya más medio X, empezaron a mandar el Little Devil Inside, que pues es un juego de estos así como sí, de... Bueno, a mí me llama la atención. Sí, igual los gráficos no son nada que sean del otro mundo, ¿no? Pero pues sí, no, el diseño como de origami, de cartoncitos. Como pareciera que estás viendo a Lara Croft en el Play 1, ¿no? Así con ángulos. En ese sentido de los ángulos, ¿no? No creo que se vean así de pintar los gráficos, ¿no? Sí. Con el güey. Luego ya ves que también anunciaron el Deathloop. Ah, sí. Al final. Sí, casi al final anunciaron el Deadloop. También anunciaron uno que Seruf y yo nos quedamos así como que qué pedo con esto, el Bugsnax, el que te come las frutitas y en eso te conviertes, Ese se me hizo medio piterón, ¿no? Sí, como que fue el de relleno. Sí, pinche juego feo, güey, a la verga. Lo que sí. Faltan 2 minutos, pon esta madre. Sí, pon esta madre. Bueno, nadie lo va a comprar, pero tú ponlo para rellenar. También anunciaron los multianuales de básquetbol, el NBA 2021, el 2K21, con ahí, con Toquilla ahí jugando al básquet. No nos interesa, luego nos platicas de eso, Toquilla. Apo, gracias. Sí, Williamson del equipo de New Orleans, de los New Orleans Pelicans, y pues nada, se ve muy bonito, nada más, pero... Bueno, en realidad ni mostraron el juego, nada más mostraron una cinemática y a la verga, güey. O sea, Y el batillo, ¿cómo se vería digitalizado jugando básquet? Sí, el juego saldría sale en el otoño, pues, lógicamente para la temporada de la NBA, que empezará en diciembre por el tema del COVID. Y además saldrá para Play 4 primero y posteriormente ya saldrá para Play 5 en cuanto esté disponible el juego. Será título de lanzamiento. También salió otro, anunciaron otro juego llamado Pragmata. Este lo trae la gente de Capcom. Uf, se ve chido. De hecho, sacaron 2 juegos, ¿eh? Sí, ya se vienen los 3 juegos pesados que son los que... Los meros. Sí, los chiludos, ¿eh? Los meros, que a ver si nos da tiempo. Ya saben cuáles son, ¿no? Ah, pues sí nos da tiempo, ¿no? Ya, de una vez. ¿Empezamos con el primero? No, pues... no, primero con el que anunció Capcom. Capcom anunció 2 juegos. El primero fue el... El Pragmata. Pragmata. Que fue esta morrilla cibernética, no sé qué. Que yo pensaba que era un Dead Space o algo por el estilo, por el traje que trae este. Dead Stranding. Un Dead Stranding parecía. Sí, tipo Dead Stranding. Pero ya luego cae el satélite y pareciera que están en la luna, más bien, de hecho, ¿no? Entonces, como si estuvieran en una base lunar. Así es. Se ve, visualmente se ve muy chido. Habrá que ver qué mecánica maneja, porque realmente no dieron gran cosa más que mostrar esa como cinemática. Bueno, que ya dijeron que no, pero mostrar ese breve fragmento de animación, pues quién sabe. A ver qué. En base a qué gira la historia. Se ve interesante, los gráficos se ven espectaculares, eso sí, ¿eh? Pero ya, pues digo, siempre vemos gráficos espectaculares, güey, y al final la mera hora nos quedamos como que... Sí, ¿era esto, güey? Ojalá y no sea así. Pero bueno, ese fue uno de Capcom, el otro de Capcom, pues... ¿Perdón? No, continúa, ya sé cuál va. El otro de Capcom, pues es un juego que pues lo veíamos muy oscuro. Yo hasta decía, son de estos juegos que tienes que jugarlos con una lámpara prendida, con una linterna. Así como Marcus va a ver las películas de DC Comics al cine. Cuando existían los cines, güey, cuando uno podía ir al cine. Después de Batman y Superman tuve que empezar a usar lentes. Bueno, pues nos mostraron un mundo, pues así como que de cosas sobrenaturales, de cosas así como medio oscuras. Y todo se empezó a tomar sentido cuando vimos el logotipo de Umbrella. No todo lo vimos de una, ¿no? Pero ya yo cuando no lo vamos viendo. No, yo tampoco, güey. Pero puta, güey, de pronto que nos va. Cuando. Yo estaba leyendo un tweet y dije, estamos viendo puros juegos de mierda, güey. De pronto voy viendo Village y se empieza a transformar en un 8. Y yo dije, esta película ya la vi con el 7, hicieron lo mismo. Y de pronto Resident Evil 8, güey. Village. No, de hecho te dije que yo en el tráiler, cuando lo vi el y luego de Umbrella dije, no, que nos dijiste Dragoncito el jueves, no lo habíamos visto. Dije, no, este ya es Resident. Resident 8, Cerufa había comentado de que ya se había filtrado de que iba a tener que ver con lo sobrenatural, pero no hasta qué punto. Ajá, exactamente, o sea, estaban diciendo que sí, que el siguiente recién, o sea, ya el 8 iba a abandonar un poco el tema de los zombies, las infecciones y eso, iba a dedicarse un poco más a lo sobrenatural, extraño y todo eso, pero nunca habían dicho que iba a ser para la siguiente, solamente habían dicho que los próximos recién, más nunca especificaron exactamente cuál o cuáles. Yo creo que va a ser ya a partir del 8 una saga enfocada en lo sobrenatural, con eso de que ya van a meter a hombres lobo. Yo creo que van a meter muchas cosas más. Así es. Bien, eso por el lado de Resident Evil, ¿no? Luego, otro juego que mostraron fue el Demon's Souls. Uf, ahí yo me encuadré. Con eso empezaron lo bueno. De sí, Bluepoint Games. Aquí viene lo bueno, jóvenes. Mira, yo creo que Marco se le paró desde que vio Japan Studio ahí en la pantalla. No, pues ese fue el final del pinche trailer, pero yo estaba viendo la transmisión. Agarra su cartera y toma todo mi dinero, cabrón. Y yo estaba muy feliz porque ese pinche Demon Souls es el papá de Dark Souls. O sea, fue el primer juego que hizo Hidetaka Miyazaki, al menos ya cuando tenía más control sobre el estudio de From Software. Y con la bendición y el apoyo de Japan Studios, tiene una gran historia ese juego, no dentro del mismo juego, sino el fuera, sino porque nadie le creyó al güey, y el güey hizo como 90,000 copias nada más. Y el juego no recibió publicidad, pero fue el boca a boca que lo fue haciendo grande hasta el punto de que es uno de los juegos de culto y considerado por Famitsu y por muchas revistas un poco más serias dentro de lo que cabe de todo ese pinche mundo extraño de Kotaku y todos esos pinches muertos de hambre. Que hablan de eso. De acuerdo. Barros, entonces a mí se me hizo muy chingón que lo anunciaran, porque el juego como tal, les digo, no fue bien recibido en su momento, sino que hasta que las personas lo jugaron, porque sobrevivió la prueba de la poca difusión, sobrevivió la prueba del tiempo, y es un juego que comenzó todo este nuevo segmento que ha ocurrido de que los juegos tenían que ser difíciles para que fueran interesantes. Y a pesar de que el juego es del PlayStation 3, por lo mismo de que no hubo mucha difusión, al punto de que el pinche uno fue tan jodido cuando se estrenó el Demon Souls que lo tenía que distribuir Atlus aquí en América porque nadie más lo quiso. Entonces es una gran pinche, ahorita que todo el mundo conoce ya los Dark Souls, que conoce Sekiro, que fue el juego del año pasado, que conoce Bloodborne, va a estar perrón que la gente pueda conocer o adentrarse en los inicios verdaderos de la franquicia, que fue Demon's Souls, al punto de que probablemente quizás quieran revivirla. Demon's Souls, en cuanto fue un éxito, lo convirtieron en Dark Souls, pero pues, que dejaron ahí varias cosas pendientes. Si pudiera ser que sea el inicio de que empiecen a retomar Demon's Souls, que luego haya Demon's Souls 2, como lo hicieron con Dark Souls, que ahorita ellos ya dijeron, ya no vamos a hacer nada de Dark Souls, ya se van a chingar a su madre. Pero pues, sí se nota, ¿no? De que la gente extraña eso, y si quieren retomar una franquicia, pues qué mejor que retomar Demon's Souls, ahora que tienen ya la pinche ventaja de que tienen el presupuesto ilimitado, porque lo que le digan a Hidetaka Miyazaki, bien conocido en el internet como Hidetaka Memesaki, va a ser algo muy chingón, porque pues, este hombre ya por fin ganó un juego del año después de que prácticamente todo lo que ha hecho estuvo nominado, pero no ganaba porque se la daban a los pendejos de Overwatch o pues te enfrentabas a cosas muy cabronas como God of War, The Witcher 3, Breath of the Wild, entonces así. Me parece que es una gran manera de que From Software vuelva a tomar una franquicia, a pesar de que tiene por ahí pendientes cosas de Bloodborne y tiene pendientes cosas también de Sekiro, que no sé cómo estos hijos de perra, ¿no? Sacaron una pinche expansión. Sí, es un perro un poco, pero ya me tengo. Bueno, ya llegará su momento, ¿no? Sí, ya, no, esa madre. Quizás, esa sí no dudo que sea 2021, la verdad. Por eso no dieron fecha de salida. Pero, sí, pues, no, en caso tengan que llegar, es un remake. O sea, los que ya lo jugamos, no lo podemos esperar. Solo queremos que hagan un gran trabajo. Pero sí, el tráiler fue impresionante. Por toda la. Todo lo que mostraron eran escenas que hay en el juego, pero que, pues, francamente, en aquel momento se veían bien horribles. Pero, pues, ya cuando lo ves en Full HD y te das cuenta de que From Software sí ya le mete, por supuesto, a los entornos, que es lo que hacen los juegos de Dark Souls tan bueno, pues sí llega a ser emocionante, ¿no? Y ya 11 años ya es justo y necesario que se haga un remake para que también esté disponible, porque les digo, casi nadie jugó Demon's Souls. No, de hecho casi nadie lo conoce. Conocen Dark Souls, pero el Demon's Souls casi nadie. ¿Es una historia semejante como la de Aiko? No, bueno, más o menos, es que la historia tal cual es de un demonio que le otorgó almas al mundo. Pero llegó alguien, se está apoderando de tu alma. Entonces tú eres una persona como tal de los que fueron afectados por la maldición de que te fue robado tu alma y pues, tratas de recuperarla. Y así. Ya, aunque no me refería precisamente a eso, sino a la historia que. ¿No? ¿Cómo? A lo críptico que puede ser, ¿no? Los escenarios y todo eso. No, yo me refería a la historia ya de lanzamiento, de que fue un lanzamiento limitado, no muy conocido, pero que fue un boca a boca. Sí, a eso me refería. Precisamente es igual a Echo y a Shadow of the Colossus en su momento. Ya veo. Listo. Y ahora, para el final, bueno, no sé si alguien más quiere hablar de Demon's Souls, para ya pasar con Horizon, la secuela de Horizon Zero Dawn, que salió para la PlayStation 4. Y ahora, pues, vemos la secuela, que es Horizon Forbidden West, que es un juego que trae la gente de Guerrilla Games y es uno de los exclusivos indiscutibles de PlayStation 5, ¿no? ¿Para qué ahora sí lo juegues, Domeki? Ya lo voy a empezar a jugar, yo creo que en próximas semanas, esperando la salida de este, del 2. Bueno, para que me compre la consola todavía la cuelga, así que no creo. Tienes mucho tiempo. Primero comprar el juego, güey, y luego comprar la consola, güey. Sí, mira, si todavía tienen los dos riñones funcionando, puedes hacer algo ahí. Todavía, pero mejor junto, como voy a usar la táctica de Marcos de las latitas. Al fin, acá tengo a varios conocidos que le entran sabroso a las latas de cerveza, entonces por eso va a salir. Conseguir dinero. Creo que 2 semanas trabajando y sí la saco. Pero las riatas, güey. Madre, güey. Mira, para la consola, güey, para la consola. No sé. Es que yo actualmente poseo, digamos, el dinero de lo que vaya a costar la consola. Pero no sé si comprarla. No, yo creo que me voy a esperar una revisión. Que ya saben, las fallas pueden estar en las primeras. Y así se la compra de día uno Escarlangas. Y en 15 días va a estar quejándose que ya no le prendió. Le salió alguna luz de la muerte, alguna pendejada, ¿no? Así es, hay que mandar. Que la compre por Amazon y que pague otros 1,000 varos por garantía extendida y ya. Uy. Pues sí. Sí, por sí va a estar caro. Y dicho sea de paso, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya hablando de Horizon, no sé, ya mejor no sé por qué me da la impresión que antes de que salga el Forbidden West van a regalar en los plus el otro, el Feedback. De hecho ya lo... No han dado, güey. Creo que de momento no lo han dado. No lo han dado. No lo han regalado. Pero casi siempre está de oferta, no está cara, está como $9 y es la versión ya. A mí la física me costó creo que 400. Está $5 Dragon, la que ya tiene la de la del invierno, la expansión del hielo. Ahí está, era $5. Sí, está $5, siempre está $5 y es un juego que vale mucho la pena. ¿$5? Sí, siempre lo ponen a $5. Yo, de hecho, cuando compré primero Horizon físico, porque ya saben, mamador. Sí, yo también. Y luego vi que estaba la pinche edición completa $5 y el pase de temporada, la expansión, vaya, estaba $15. Y dije, me compro todo el juego completo de una perra vez, todo lo mismo. Entonces, pues, es un juego barato y la estrategia que tiene Sony con ese tipo de exclusivas, pues es básicamente explótalas durante un año y ya luego regálalas para que se sigan vendiendo y hasta sácalas en PC, chingas tus manos. Así es. ¿Y qué les pareció el juego? Para hacer un juego bastante... del caballito de batalla, ¿no? Bueno. Va a ser el caballito de batalla del primer año del PlayStation 5, o sea, de las exclusivas triple A fuertes. Sí, le va a ir bien, le va a ir bastante bien. Y pues es lo que mencionaba, ¿no? Es PlayStation marcando una nueva tendencia, un nuevo ritmo de IPs, de entregarte uno al año, de decidir cuáles cierran, cuáles van a medio periodo, cuáles son tus exclusivas temporales, cuáles no, y mantener a la gente feliz por la inversión que hiciste, ¿no? Por ejemplo, nos falta recibimos Death Stranding hace unos meses, nos hace falta The Last of Us, nos hace falta Ghost of Tsushima, y vamos a entrar a la generación con Godfall, luego seguramente con Horizon Zero Dawn, y así van a empezar agarrando ritmo, van a anunciar el God of War, van a anunciar alguna otra cosa que tengan por ahí exclusiva, lo nuevo de Kojima, estos rumores del Silent Hill, que seguramente sí son ciertos, y así van a ir agarrando el ritmo. ¿Del nuevo Silent Hill? Y yo creo que sí va a pasar, ese pinche Konami ya debería vender las pinches licencias. Sí, que le hagan un favor al mundo, ¿no? Sí, aferrado. Además tiene guardadas ahí haciendo polvo. No los quiere hacer dejar los culeros estos. Como viejito que no se muere, pero tampoco dona los terrenos. Es cierto, güey. Sí, algún día los pinches pachinko. Ahorita que nadie va a los pinches pachinko, ya van a ocupar varo, lo sé. Konami, ahí está. Van a tener que venderlo a huevo sí o sí, güey. Sí, tienes mucha razón. Silent Hill y Metal Gear, güey, órale. Uf, sí. No, ya Metal Gear está bien raro. Estamos tronados en Metal Gear, ya no saben. La historia ya está elevadísima. Ya ni yo sé cómo está la pinche historia. Bien pacheca, ya está esa historia. No sé ni de qué se trata el 5. Dice Luper con las IPs de Konami. Dice Lupe, las IP de Konami vivirán en pachincos eternamente. No, cállate los ojos, güey. Ojalá no. Es muy probable que sí. Ay, pues qué sí. Cosa. Man, de hecho se pasa, de hecho ya sacaron un Kino Fighter Papachinko. Me decepciona. Toquillo, los metales Lug, güey. Los metales Lug. Viene uno, güey. No mames, viene uno. Ajá, para Switch y vale madre. Ah, pero quería votar por AMLO. Culero. Sí, viene. Es que aquí votaron por Trump, güey. Vale madre. Sí. ¿Ese fue el detalle de allá? Sí. Bueno, queridos amigos, pues ya, no nos queda más que bueno, primeramente ya no, ya algo más que gusten comentar acerca de lo que fueron los juegos de Play 5 que salieron esta semana. O bueno, que no que salieron, que se anunciaron, porque si salieran ya estaríamos jugándolos, ¿no? Bueno, en realidad no, porque no sí, tenemos sí. La consola. Pues que fue una gran cantidad de juegos que anunciaron, no todos son exclusivas, aunque tienen muy buenas exclusivas para arrancar este primer año y habrá que esperar, ¿no? Cómo sale. Lo principal es ver el precio de la consola. Y ya desde ahí vemos qué juegos podemos adquirir. Pues sí. Así es. Bueno, pues. Pues nada, pues no nos queda más que agradecer aquí a Serufu que estuvo con nosotros. Gracias, Serufu. ¿Qué onda? Buenas. Buenas noches. Ya próximamente no. Estaba resolviendo unas cosas. Próximamente nuevo programa. Ánimo. Exacto. Buena vibra. Marcus, gracias. Muchas gracias. Siempre un gusto estar contar contigo aquí en el programa. Como siempre. A los años, carnal, a los años, güey. Y casi dos. Buena casi fuerza, pinche Marcus, güey. Antes que nada, güey. Primero que todo, güey. Fuerza, cabrón. Gracias, güey. Todo en orden, qué bueno, Toquillo y yo sobrevivimos a la prueba del mundo del COVID-19. Son dignos, pero fíjense, la neta, no crean que está divertido tener esa. No. Está bien, culero. Bueno, yo lo digo así, estuvo más fácil aguantar los pinches balazos, güey, más culero, pinche. Y... En la madre. Marcus, ¿dónde te podemos escuchar, Marcus? En Asociación BV, en iVoox, entren ahí al top de los más escuchados, ahí salimos. Huevo. Y también en las dos transmisiones de Marcus juega donde juego pendejadas. Pinche Marcus partiéndole la madre a los pinches chinos en el Tetris, güey. Pinche Marcus te lo va a cromar, güey. Pinches chinos. Está bien divertido Tetris 99, para que lo calen cuando tengan Switch, es gratis, nada más tienen que comprar el servicio de Nintendo Switch Online. Lo único bueno que tiene esa pendejada, porque el netcode es una basura. Si no, pregunten a los pinches pobres de Smash. Sí, bueno, pues ahí está. Para que sigan a Marcus en toda su serie de podcasts. Son varios, no tengo entendido que no nada más es uno. Empezó con los blogbosteros y luego ya son más, ¿verdad? Ya nada más va a ser uno. Ya me da hueva grabar. Sí, estoy viejo, ya tengo 26 años. Ya no mames. Ya nos dio la madre, güey. Chiculo. Dice Lupencio, dice Lupencio aquí en el chat, ahí van las estrellas para el Marcos, ahí te mandó una estrella. Este güey. Un costalito de estrellas, ahí va. Ah, por cierto, saludos al Sinael, que al güey ahora sí ya lo banearon por un pinche mes. Pinche Sinael. No manches, era el único pendejo que no sabe estrellas, güey. ¿Cómo el único pendejo, güey? Esa cabrón, güey. Ya valió. No, bueno, también el Rojas y el Lupe, pero así que no son así del crew, güey, porque pues así como quedando del crew, es como que si me prestara lana, güey, no mames, pinche toquillo. Parece que no lo van a... compró un chingo de estrellas, porque estaba donando de poquito el güey, pero me había dicho que iba a empezar a hacer donaciones grandes, pero pues ya le bloquearon la puta cuenta, y si se la bloquean permanente no las va a recuperar el pobre. ¡Hijo de su piflo! Ya mejor que las afloje todas, chingas. Que gato ese también es igual de... Él también le iba a Morena hace años. Bueno, al PRD. Ah, sí, recuerdo eso. Bueno, pues listo. Vámonos ya, queridos amigos. Gracias a nombre de Marcus, de Serufu, de Toquilla y de Dragón y Domeki. Estos son los chilofinos. Se quedan con los Rangers aquí a través de Netflix. Muchas gracias. Que tengan excelente noche. Descansen, banda. Ahorita nos vemos. Gracias. Vámonos, pues. Nos escuchamos jueves, 9 de la noche, México.